de votación, puedan tener de verdad un proyecto político diferente, sino que son negociantes de la política que sueñan con entrar a vivir de la política, porque como la justicia en la Argentina nunca funcionó, y entonces desde la política llegan al gobierno y desde el gobierno roban, los que están afuera dicen, yo también quiero ver si resuelvo mi vida consiguiendo un cargo de concejal, si se puede más de intendente, y sueñan con salvarse ellos y no de hacer un aporte a la construcción, como pudo haber sido quizás hace 40 o 50 años, la actividad política en la Argentina. No se va a trabajar políticamente para resolver los problemas de la sociedad, sino para resolver los problemas personales. Miren, el distrito de Escobar, que tiene apenas 49.000 habitantes, o sea que para votar siempre hay que considerar un 25% menos, va a presentar para las PASO 19 boletas distintas. O sea, 50.000 personas que viven allí, viven menos, pueden tener 19 formas de pensar distintas municipalmente hablando. No. En General Rodríguez, por ejemplo, 18 boletas se van a encontrar los ciudadanos de ese municipio cuando vayan al cuarto oscuro. En Merlo, 23. En Moreno, 26. ¿Ustedes creen que son 26 cosas opuestas entre ellas? No. Hay 26 cabezas de lista que quieren ver cómo se salvan. En Morón, 18. En Tigre, 25. En Tigre puede haber 25 propuestas municipales. Cuando estuve gobernando gran tiempo por un partido municipal, porque casi ni existían los partidos tradicionales. En 3 de febrero y en Vicente López, 20 listas en cada distrito. En San Nicolás y en Zárate, 18. Le estoy contando los lugares donde se presenta más lista, ¿no? En General Pueyrredón, es decir, la gente de Mar del Plata, allí van a tener también para elegir y van a tener la posibilidad de imaginarse que hay un montón de propuestas distintas. 26. En Necochea, donde aparte de los pocos habitantes fijos que hay, se hace imposible de imaginar que haya 17 propuestas diferentes, 17 listas. En el municipio urbano de La Costa, donde vive muy poca gente, a pesar de que haya muchos domicilios que tienen ahí, pero que la gente que tiene propiedades vive en otra parte del país y vota en otro lugar del país, la residencia permanente es escasa. Bueno, 20 listas diferentes. En Olavarría, 18. Claro, si tiene por allí un papel y un lápiz, anote la cantidad de opciones y de candidatos que van a tener. ¿Saben cuántos candidatos se presentan en la provincia de Buenos Aires para las PASO? 23.588 candidatos. 23.588 candidatos. Y claro, la dispersión de la cantidad de listas que presentan los distritos. Entonces, usted se tiene que detener y decir, bueno, ¿a dónde miro? Bueno, mira Pilar. ¿Usted cree que en Pilar, donde, si es cierto, se ha mudado alguna gente ahora porque hicieron barrios cerrados y demás, y aumentó un poco los habitantes, puede haber 30 propuestas diferentes? 30. Sin contar lo que le decíamos el otro día, de casi 800 partidos políticos reconocidos en Argentina. 33 de esos partidos nacionales, el resto partidos de distrito. ¿Ustedes creen que así se puede organizar una república? Mire, hace 20 años hicimos un trabajo sobre la Segunda República y la imperiosa necesidad de hacer varias cosas, entre ellas que era inmanejable la provincia de Buenos Aires, porque gracias a que Alfonsín modificó la ley de coparticipación cuando ganó Cafiero las elecciones para que no tuviera dinero, y que después el peronismo en todo el tiempo que gobernó no la pudo modificar, no la quiso modificar, porque claro, ¿qué pasa? El dinero que no va a Buenos Aires se reparte en el resto de la provincia. Entonces cuando pasa eso al Senado o al diputados, los diputados provinciales y los senadores que representan también las provincias se oponen y quieren dejar todo como está. Entonces el principal productor del PBI argentino cobra miseria comparado al PBI. Y hubo que estar inventando siempre fondos y nuevas leyes y demás, y ahora hasta la propia gobernadora quiere ir a la justicia para reclamar lo que le corresponde por tributo. Entonces, tiene 165 distritos la provincia de Buenos Aires. Vamos a imaginar que la gobernadora actual quisiera atender un día cada uno de los intendentes. Se pasaría la mitad del año atendiendo intendentes. Es irrealizable la geografía de la provincia de Buenos Aires porque caben 2, 3, 4 provincias. Tome el mapa de Europa y va a ver cuántos países caben en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si nosotros no le buscamos una solución a esto, si no programamos reformas profundas con coincidencia de todos los sectores, nos vamos a encontrar con problemas. Y claro, la matanza que tiene un baluarte el peronismo, el justicialismo nunca quiso hacer de eso más distritos, pero que caben 3, 4 distritos, no tenga la menor duda. Dualde, cuando se encontró con que había distritos que respondían a Carlos Menem, lo dividió. Dividió Morón, porque estaba Rousseló. Dividió San Miguel, porque estaba el hermano de Palito Ortega. Es decir, no dividió La Matanza, porque Pierri se llevaba bien con él, y porque la administración municipal también, cuando era el primero para dividirse, por lo grande que era La Matanza. De Morón se hicieron 3 distritos, Hurlingham, Ituzaingó y Morón. De San Miguel se hicieron 3, José C. Paz, Malvinas y San Miguel. ¿Y no se pueden hacer 3 de La Matanza? Vamos. Que no se quiera hacer porque el peronismo divide su fuerza, eso es una cosa. Pero que se puede hacer y que funcione bien, seguramente que sí. Porque al achicar la responsabilidad administrativa, uno está más encima de los problemas. Entonces, la provincia de Buenos Aires en la misma proporción. No puede ser Bahía Blanca capital de algo, no puede ser Mar del Plata, no puede ser para el otro lado 9 de julio, 25 de mayo, cualquiera, el lugar que usted quiera elegir. Para efectuar una reforma profunda, donde de verdad podamos nosotros construir una administración distinta. Recuerdo que aquella vez, lo escribimos incluso, proponíamos que existiera solamente la Cámara de Diputados y que los senadores fueran por región. Un ejemplo cualquiera, Cuyo elige senadores. Entonces, Mendoza, San Luis y San Juan, por ejemplo, votan entre ellos y eligen los senadores. Esos senadores de esa región eligen un regente, un presidente, lo que el nombre que le quieran poner. Y esa persona, en cada una de las regiones, 4, 5, 6, 10, las que querramos hacer de la República, son automáticamente consultadas por el Poder Ejecutivo a título de asesoramiento permanente, y no entrar en este Senado Nacional donde Alfonsín le pidió a Menem que por la minoría haya un senador pensando que así cobraban los radicales porque no podían ganar, los dos los ponían al justicialismo, y finalmente en la provincia de Buenos Aires un día entró Cristina con su compañero de fórmula y entró Chiche Dualde por el otro lado y entraron los 3 que cantaban la marchita. Es decir, todo es fraudulento porque todo es especulativo. Entonces, ¿para qué queremos 3 senadores por provincia? Los diputados son los representantes del voto popular, o sea, del voto nuestro, individual. Los senadores representan las provincias. Bueno, hagamos regiones en el país y tratemos de que tengamos los representantes que corresponden. En los parlamentos regionales lo tiene España, que es un pañuelo. Estados Unidos tiene costa este y costa oeste, tiene 2 administraciones. Nosotros con el territorio que tenemos, que si contamos la Antártida es el más grande del mundo, la provincia con 165 distritos la queremos manejar de La Plata. ¿Ustedes creen que se puede? No, no se puede. Y estamos siempre en crisis y siempre en problemas. Si el gobierno nacional no ayuda, la provincia no funciona y viceversa. Si la provincia no funciona, el gobierno nacional tambalea. Como esta vuelta se dio algo extraño, porque no es que un presidente puso una gobernadora, sino que el triunfo de la gobernadora permitió que Macri fuera presidente. Bueno, ¿cómo le vamos a pedir a Vidal que fracture la provincia? No lo va a hacer. Pero sin embargo quiere dividir la matanza para complicarle la vida al justicialismo. No, dividamos la matanza y la provincia, todo junto. Hagamos todo de una vez, pero hagámoslo sin especulaciones. Es evidente que el distrito más chiquitito, geográficamente hablando, que es Vicente López, tiene la mayor recaudación a nivel de todo el continente. O sea, no hay nadie que tribute en porcentaje de gente que paga más que en Vicente López. Después el que recibe más dinero es San Pablo. Es decir, estamos en una crisis que nadie quiere resolver, que a nadie le importa cambiar las normas, porque buscan sus soluciones personales. No van a la política para resolver el problema de la sociedad, van para resolver los problemas de ellos. Y como la justicia es cómplice, van, roban y no pasa nada. Así como nunca le pedimos explicaciones a un general con el sueldo que tenía, que termina siendo estanciero, tampoco nadie le pide explicaciones a la forma de vivir de los jueces, los secretarios judiciales y, por supuesto, los políticos. Estamos muy complicados todos porque no hay voluntad de resolver las cosas. Entonces, ¿usted cree que de verdad el bonaerense puede entrar al cuarto oscuro? Y ya no le digo elegir, puede leer las opciones que le pone. Si no tiene el voto decidido, vamos a imaginar que entra dudando y dice, bueno, voy a entrar para leer a ver quiénes son los que se postulan. Y se queda viva dentro del cuarto oscuro, 20, 30 en Pilar. Se lleva el mate. ¿Y no se dan cuenta de esto? Sí que se dan cuenta, pero no les importa. Entonces, hay democracia fraudulenta, falsedad ideológica, y políticos que resuelven sus problemas, pero no el de la sociedad que los elige. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. La línea de subterráneos B y C están paradas desde las 5 de la mañana y hasta las 7. Los metros delegados, que perdieron la personalidad de su sindicato porque no tenían los papeles en regla, tienen que aceptar que firme solamente la Unión Transversal de Automotores, que es el único gremio que tiene personería. La UTA firmó por un 28% de aumento, y los delegados están pidiendo el 40% de aumento, pero no tienen personería para ponerse a discutir. Por lo tanto, hay toda una situación que si el gobierno quisiera sancionar a los que pararon, estaría en condiciones porque no tienen protección sindical. Han perdido la personería ya el año pasado de los metros delegados. Me parece que el 28% de pronto, cuando se firmó, a lo mejor fue todo lo que podía dar el gobierno de la ciudad, pero evidentemente no alcanza. No alcanza por la inflación, no alcanza por las cosas. Ahora, que ellos se quieran sentar a discutir es otro tema, porque no le corresponde firmar ninguna paritaria. La única paritaria que existe y es la que se firmó es la de Unión Tranvieros Automotor, porque tiene la representatividad para hacer esto. Estamos en un verdadero problema. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el día de la Pachamama, de la Madre Tierra, así que en todo nuestro interior hay conmemoraciones de distinto tipo. ¿Y qué podemos decir, Diego, de la Pachamama? De la Pachamama podemos decir un montón de cosas, pero te voy a cambiar el tema porque te quiero contar una mala noticia que sucedió ayer después que nosotros terminamos el programa. Falleció un grande del humor. Se fue ayer Tato Cifuentes, actor y humorista y ventrílocuo, a los 91 años. La información la dio su nieta. Después de semanas internado por una neumonía, ayer a las 10 de la mañana falleció el chileno Héctor Tato Cifuentes, producto de un paro cardiorrespiratorio, quien se hiciera conocido en los 70 gracias a su querido muñeco Tatín, con quien trabajaba como ventrílocuo. Su deceso se produjo en Buenos Aires, donde un accidente hace unas semanas lo dejó en un complicado estado de salud. La nieta lo confirmó en las fuentes, como se hace ahora en las redes sociales, y le mandó las condolencias a su padre, Sergio, comenzando el mensaje diciendo: acabo de despertar con la triste noticia de que mi abuelo Tato Cifuentes ya no está con nosotros. Tato Cifuentes, Tatín, fue figura en la radio y la televisión argentina en los años 60 y 70 y tuvo una destacada actuación en el Festival de Viña del Mar en 1974. Nuestras condolencias a Sergio, su hijo, y a su nieta. Y lo recordamos con la cortina de su programa, donde Tato Cifuentes cantaba "Yo soy Tatín". Yo soy Tatín, un amiguito de corazón, a todos quiero yo divertir con un versito y una canción. Cantemos todos para reír, cantemos todos para decir: yo soy. Yo soy feliz en la callecita de Tallín. Se fue de este mundo a los 91 años, era chileno, pero se quedó a vivir en Buenos Aires por el éxito que había tenido en la Argentina. Y acordate, Diego, que era la época en que estaba Pepe Iglesias, el zorro, Pepe Aria, ¿no? Sí. El zorro, estaba Marejo. Es decir, era una época de grandes cómicos y que las radios se peleaban para tenerlos, ¿no? Estaban todos, estaba Marejo, estaba Pepe Iglesias, el zorro, estaba Pepitito Marrón, estaban todos los grandes del humorismo y estaba Tatín, que también se había radicado en Buenos Aires, década del 60 y el 70. Sí, yo creo que Marrón llegó un poco más tarde a esto, ¿no? Porque Marrón era más de revista, más de televisión y después apareció por la radio, pero en la radio el zorro batía récords, Tatín batía récords, Marejo, ¿no? Marejo también, los cinco grandes del buen humor, estaban también, todos. También eso era muy escuchado. Y después aparece La Dislocada, aparece Calle Corrientes y demás, ¿no? Sí, esos son posteriores, claro. Pero el arranque fue la primera, que fue La Cruzada del Buen Humor, que fue la que abrió el fuego, y antes Los Bohemios, la de Cariño, Mario Pugliese Cariño, que fue la pionera, digamos. Y fíjate vos qué coincidencia. Vos sabés que hoy es el Día Mundial de la Alegría. Sí, y por decreto hoy tenemos que estar alegres. Sí, y la verdad que me parece que despedir a Tatín de esta manera y recordarlo de esta manera, mucha gente que está escuchando seguramente creció y se desarrolló con Tatín, ¿no? Hoy todos esos niños peinan canas. No, claro, son todos abuelos. Sí. No, eso seguro. Bueno, después estamos con la Pachamama, ¿sí? Sí, señor, ya la tenemos preparada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a preguntarle a Enrique, ¿qué está pasando con la postergación del fallo del escándalo entre Riestra y Comunicaciones? Porque finalmente ayer no pasó nada. Así es, Miguel, no pasó absolutamente nada, va a resolverse en el día de hoy. Lo más probable es que el partido se continúe jugando dos tiempos de 2 y 3 minutos para definir la situación. En realidad el reglamento lo ampara el Club de Agronomía, Comunicaciones, debería ganar el partido porque además entró un jugador acá. Claro, el tema es que entró un jugador y es muy específico el reglamento en el inciso que le da la razón a Comunicaciones, pero bueno, como los últimos fallos no han sido lo que debería haber sido, no me refiero al Almirante Brown Talleres, Atlético Paraná All Boys, el propio partido entre Comunicaciones y Estudiantes, bueno, ese empate que inventaron para sancionar, exacto, que nunca había visto una cosa igual, ¿por qué no hacen eso ahora? ¿Por qué no dan el partido empatado y que te definan por penales? Mucho más práctico. Claro, porque exacto, todos los protagonistas tienen prontuario. Exactamente, claro, sí, pero además el tema pasa porque nunca se aplican los artículos de acuerdo a la cara del cliente y entonces siempre hay un fallo distinto, porque por ejemplo, mirá, en Atlético Paraná All Boys se le dio por perdido el partido Atlético Paraná, pero no se le dio ganado por All Boys, claro, como hubiera correspondido. ¿Qué van a hacer con la invasión de la cancha de Chacarita? También. Mira, hay otra cosa que ya no se puede explicar, porque en medio de esta polémica, ¿sabes lo que pasó ayer? Aparentemente, Infobae colocó un dron para recorrer el estadio Guillermo Lasa, que es el estadio de Riestra, y allí se dio cuenta que estaban achicando las áreas. ¿Te acuerdas que denunciaron que las áreas eran más grandes? Los jugadores de Comunicaciones denunciaron que agrandaron las áreas para cobrarle penales, y de hecho hubo penales en el partido. Bueno, sí, pero para ellos. Sí, para Riestra. Bueno, obvio. Pero fíjate vos que el dron los agarró justo repintando las áreas. Exacto. O sea que hay otra prueba aquí. Y el tema, que es muy importante establecerlo, ¿por qué se da tanta vuelta más allá de que ya conocemos lo que son los tribunales y la dirigencia del fútbol? Bueno, yo le voy a contar un poco una historia que no tiene nada que ver con el deporte, pero sí que tiene que ver con el Poder Judicial. El que aparece como gerenciador, y que hizo obras y demás en Riestra, es un conocido abogado que se llama Víctor Steinfalia. Un muchacho que arrancó en Ramos Mejía, que defendía a gente muy humilde, hasta que después se sacó la lotería, como dijo alguna vez un integrante de los selectos abogados que van a los medios de comunicación. Y le tocó defender nada más ni nada menos que a la banda del Gordo Valor, una de las bandas más pesadas que tenía el delito en el país. Valor dijo algún día, este infame me costó muy caro. Bueno, este abogado, que además tuvo algunas otras cosas muy interesantes, porque participó y tiene un problema en defender a uno de los implicados en el caso de Amia, y él tiene problemas allí porque lo están denunciando por encubrimiento también. Y a partir de esa situación, nos encontramos con que este infame estuvo vinculado a casos muy conocidos Y estos casos muy conocidos están vinculados con la participación ya decisiva en lo que se llama los abogados de mayor resonancia penales que tiene el país, que lo han hecho a través de la difusión, sobre todo un programa de televisión que se prestó y un periodista que todavía hoy sale, que se prestó mucho tiempo a llevar abogado, ¿no? Bueno, lo cierto y lo real es que aquí estamos parados frente a una situación que habrá que terminar de investigar, que habrá que terminar de saber, porque según dicen gente de comunicaciones, escucharon que Stinfale dio la orden, hay que entrar ahora porque ya se jugaron los 90 minutos. Y en ese momento tiraron una pelota cuando avanzaba comunicaciones al área, se tuvo que parar el partido, y entró la gente del mismo lugar donde supuestamente estaba él. Digo supuestamente porque a mí no me consta esto que dicen ellos. Pero vale la pena tener presente entonces que está vinculado al caso Tellerín, porque fue defensor de Tellerín en el caso Amia, del Gordo Valor, como le dije antes, y además, con Cuño Olivarona y con Burlando, también entró en escena en el caso de Alcázar, ¿se acuerdan? Aquel personaje que en la época del menemismo, tan famoso. Bueno, no sé qué otro dato le puedo dar, pero hay uno que es muy trascendente. En la época del menemismo entró a la Argentina, yo recuerdo que nosotros denunciamos aquello y nos miraban como bicho raro diciendo de qué está hablando, la esposa de un narco que era buscado en todo el mundo en aquella época. Estamos hablando de la viuda de Escobar Gavidia, que entró a la Argentina y tramitaron un documento con otro nombre, se llamaba María Cristina Caballero, y Stinfale en algún momento tuvo una discusión con ella y dijo, voy a denunciarte quién sos. Hay que animarse a hacer eso, ¿eh? Hay que animarse a decirle a la viuda de un narco, que en ese momento estaba vivo, a la esposa de un narco, decirle, necesito cobrar alguna plata que estaba en discusión, porque si no te voy a denunciar. Bueno, a Stinfale le sacaron la matrícula, lo suspendieron por un año, y a partir de ahí se dedicó a fabricar una bebida, y después aterrizó. Primero hizo la gestión en Estudiantes de Buenos Aires, y después aterrizó en Riestra, un club muy humilde, y se hizo cargo, y la verdad que hicieron una obra muy importante con su gerenciamiento. Pero es un abogado que se las trae. Y me temo que esta experiencia del abogado nos dé una sorpresa en el Tribunal de Disciplina del Fútbol. Para que los partidos políticos no sean una guarida de mercenarios, doctor César Arias, toda la vida un hombre de ley. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Recuerde, el movimiento, lista 262D. Bueno, la pregunta de hoy está vinculada justamente por la información que estuvimos dando y demás. Si usted vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o si vive en cualquiera de los municipios, si cambió el color político de la administración municipal, me gustaría que me diga si estaba mejor antes o ahora. Si no cambió, que usted me diga qué opinión tiene de la administración municipal a donde vive. Si vive en la Ciudad de Buenos Aires, sabe que está el mismo, la misma administración del PRO, pero han cambiado los personajes. Macri dejó de ser el jefe de la ciudad, pasó Rodríguez Larreta, así que igual se puede opinar. Nos importa saber entonces qué opinión tienen ustedes del trato directo, porque es directo, y además en la capital pueden opinar también de las comunas. ¿Qué opinión tienen sobre quién tiene que llegar en forma directa a la sociedad? Me estoy refiriendo a las municipalidades, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno autónomo y a las comunas. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Enrique de Flores. Sí, Enrique. Bueno, la pregunta es acerca, bueno, Ciudad Autónoma. En mi opinión es voto castigo, no masón, a la mala administración en cuanto a al despilfarro y a no llegar a la gente, a no importarle a nosotros. Perdón, ¿usted nota alguna diferencia entre, aunque son del mismo sector político, entre Rodríguez Larreta y Macri, o son iguales? En la dirección de el endeudamiento y el despilfarro es casi la dirección es la misma. Ajá. Ahora, lo que nos llega a nosotros, nos llega que los autos nos pisan y nos matan en cuestión del tránsito, por ejemplo. Sí. ¿Y qué comuna es la de Flores? Creo que 9, me parece. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Rensis? Fabio Villa Ortúzar. ¿De dónde? Villa Ortúzar, comuna 12. Sí, sí. Cuéntame, ¿verdad? Y la verdad que, la verdad, lo que veo, no lo veo ni mejor, al contrario, lo veo, justamente hace un rato vengo de sacar el perro y lo veo peor, más sucio el barrio. ¿Pero hay algún cambio en algo? No. Cambios, bueno. O sea, mejora, me refiero a mejora, ¿no? No, ahora porque, bueno, todos sabemos que vienen las PASO, hay alguna, vengo de la plaza que la acercaron como para hacer alguna mejora, pero yo lo veo que ando en la calle, lo comparo, por ejemplo, con otras plazas, ¿no?, de otros barrios, y uno ve que le hacen hincapié a otro, me explico, ¿no?, lo que le quiero decir, ajá, el arreglo, es acá como una fachada, como quien diría. Bueno, gracias. No, por favor, al contrario. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, ¿quién? Yubimir de Guernica, presidente Perón. De Guernica, muy bien. ¿Qué tal, querido de Renzi? Te quería hacer una consulta. Tú que sabes todo, tienes... No, a ver. Historia. No, espere. No, como peronista y como político. Espere. Escucho. Espere. Primero contésteme la pregunta. ¿Usted, presidente Perón, está con la administración actual mejor, peor? ¿Cómo está? Está quieta la administración de este muchacho. ¿Cómo? De Rengifo, que creo que la esposa de la intendenta, está bastante quieta. Está la situación, yo que vivo por el impacto de tierra. ¿Quién gobierna, presidente Perón? Tengo la esposa de Rengifo. ¿Quién? Rengifo, la esposa de... No, Rengifo no... Es Regueiro. Sí, o sea que está ahora, supuestamente gobierno peronista. Sí, digo esto y pregunto a propósito, yo sabía que estaba la esposa de Regueiro, pero pregunto esto para ver si el vecino sabe quién es el intendente, porque a veces también eso importa, que a veces no saben ni siquiera quién es el que está manejando las cosas. Bueno, ¿qué me quería decir? Quería que, porque usted que es inteligente, sabe, lo escucho todos los días, digo... Tengo una duda, ¿por qué no usted no se presenta en algún como candidato a algo, a senador? Porque le estoy diciendo que esta democracia sí no sirve, que es fraudulenta, y que la forma de solucionar los problemas es encontrar una salida distinta donde esto se ponga en orden. No puede participar en el país 800 partidos políticos. ¿Usted cree que es serio eso? No, sí, lo estuve escuchando, estoy siguiendo el número. ¿Y qué vamos a cambiar? ¿Vamos a hacer 801? Pero tiene que haber gente que honesta o derecha, cuando, que piensa como tuve usted, que piensa en el pueblo, piensa en las personas. Perdóneme, cuando me tuve que presentar, me presenté y la gente no acompañó a otros. Entonces, está la cosa en evidencia, ¿no? Bueno, esa era una duda que tenía con mi esposa, que siempre lo escuchamos y vamos hablando. Lo saludo. ¿Por qué no se presenta? Chau. El señor que sabe tanto, le veo las soluciones, porque... Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Eduardo Latino. Buen día. Bueno, viviste en Luján, ¿no? Claro. Bueno, primero vos me pedís que te... Pero en Luján gobierna el PRO, ¿no? Mira, ponele que sí ahora. Pero el intendente, que ya hace más de 4 años que está, no pertenecía ni al PRO ni a Cambiemos. Porque justamente... hace unos 10 años, un vecino mío me pidió que yo podía recibir a una comisión de una unión vecinal de Luján. Espera, no te vayas por la rama. Contestame primero, ¿está mejor, está peor? Está peor. Está mal. Claro, está mal, ya te lo dije el otro día, lo dije hasta con una palabra grosera. Pero te explico por qué. Porque vinieron acá una unión vecinal hacer una reunión porque yo tengo una cocina muy grande. Dale, pero hacémelo cortito, así hablan los demás que están llamando. Bueno, dentro de esa gente que vino, que yo les cedí el lugar para que haga una reunión, venía un desconocido, que después fue el intendente de Luján, Oscar Luch, no me quiero ni acordar el nombre de él, Luciani. Asumió, se presentó, ganó, porque había un problema con la anterior intendenta, la doctora Rosso. ¿De dónde era la otra intendenta? Mira, yo no sé de dónde son. Por el frente, por la victoria, son todos oportunistas, Miguel. Claro, pero no era peronista, sí. No, sí, suponiendo que sí. No era porque venía de la izquierda, yo me acuerdo que... Sí, venía de la izquierda, sí, pero cobraba por derecha. Bueno, y entonces yo me sentí muy bien. Bueno, haceme un punto, así atiendo otro, dale. Te quería decir que yo lo recibí en mi casa. Sí. Y cuando subió, lo llamé, vino, y le hice un plan de gobierno para la Intendencia de Luján, que de haberlo hecho como tenía, hubiera sido el plan mejor de toda la provincia de Buenos Aires. Ah. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo gestión política oficial. Yo conozco, he sido, bueno, dentro de Miguel, los gobiernos, he sido... Haceme un punto ahí, sí. Secretario de Información Pública, bueno, Ministro de Educación. Pará, Latino, haceme un punto. ¿Sí? Miguel. Señor. Tengo en línea a Aurelio Díaz, diputado por Chaco, representante del Partido Obrero. Bueno, Díaz termina de salir electo en las elecciones que se hicieron hace unos días en el Chaco. Por primera vez, digamos, gana el Partido Obrero una banca. ¿Cómo le va, Díaz? Guérrense, buen día. Buen día, Adón, y lo escucho medio bajo. A ver, levantale un poco el retorno al diputado. Bueno, usted es un diputado que tiene que jurar el 10 de diciembre. En el Chaco, que el Partido Obrero haya conseguido un diputado nacional, es todo un trabajo y una hazaña, ¿no? Sí, un diputado provincial. ¿Usted es diputado provincial o nacional? No, provincial. Ah, provincial. ¿Es la primera vez que sacan un diputado provincial? Sí, exactamente. Acá en realidad, a comienzo del siglo XX, ¿sí? eran concejales socialistas. El socialista tenía fuerte presencia en Barranquera, que era una localidad donde está el puerto, Resistencia y Sasteña. Cuéntame, en Sasteña había una tradición, le digo, porque... Perdóname, ¿de qué trabaja usted? En construcción. ¿De qué? En construcción, soy carpintero de obra. Claro, bueno, carpintero de obra, ¿sabes por qué pregunto esto? Porque me dicen en producción, tiene que salir 6:30 porque después se va a trabajar. Cosa que me puso muy contento, porque digo, eso está muy bueno, que alguien que salió electo siga con su trabajo. Bueno, cuénteme, sí. ¿Usted hace cuánto tiempo que milita en el Partido Obrero? No le escuché la última parte. Subite un poco, por favor, al retorno. ¿Cuánto hace que usted milita en el Partido Obrero? ¿Hace cuánto milito? Sí. De los 16 años, en el último periodo de la dictadura onganía. Bueno, ¿pero cuántos tiene? Y ahora tengo 67 años. O sea, que hace unos cuantos. Sí, bastante, bastante. ¿Y por qué abrazó el trotskismo? ¿De dónde interpretó que el trotskismo podía ser la solución? Yo en realidad abracé el marxismo. Pero el marxismo. El socialismo. Sí. Como, y bueno, fueron por circunstancias de la vida. Yo tenía acá un tío abuelo que una vez llevó en un pueblo donde yo estaba un folleto donde decía chimbeada de poste y al lado estaba la palabra comunismo. Después mi viejo le encontró a mi hermano 3 libros de Lenin y los sacó bajando de la casa. Entonces yo me preguntaba qué será eso tan nefasto, digamos. Y yo empecé a indagar, digamos, ¿no? Entonces, después, bueno, vinieron las reuniones clandestinas, en la época de Onganía. En realidad yo trabajaba y las reuniones se hacían... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ah, las reuniones se hacían y terminaban a las 3 de la mañana. Y después no me fui más porque laburaba el otro día. Y bueno, después me incorporé activamente, orgánicamente y bueno, a partir de ahí comenzó la militancia, el primer curso de economía política, y así hasta que llegamos en la dictadura, donde fui secuestrado, después detenido, después de haber participado en unas huelgas grandes. Acá había una empresa que se llamaba Vialco. Ahora, Díaz, ¿por qué, digamos, el Partido Obrero y no el Partido Comunista, por ejemplo? No, yo milité en la Juventud Comunista y después en el Partido Comunista, y después de 10 años de una batalla ideológica, o sea, digamos. ¿Usted estuvo en la Federación? Sí, sí, en la Federación, y después me pasaron al Partido. Ajá. Después de 10 años de una batalla ideológica, terminaron echándome. El tiempo... ¿Pero por qué lo echaron? No, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué lo echaron? ¿Eh? Porque nosotros veíamos que los principios de la lucha de clase, el objetivo del poder, el objetivo de un gobierno de los trabajadores, se desdibujaba, y el tiempo nos terminó dando la razón. Hoy el Partido Comunista es una correctora del kirchnerismo. Y bueno, con el Partido Obrero llegamos en un congreso regional algunos acuerdos con esos principios, y ahí nos incorporamos. O sea que usted tiene un comienzo, digamos, en el PC, después de ahí, de militar 10 años en el PC, se hace más activo con el Partido Obrero, con el trotskismo, y usted leyó, por ejemplo, los comienzos del trotskismo en la Argentina, con José Posada, con Cristaldo, aquel que era jugador de Argentina Junior, que era un trotskista de los fundadores del movimiento, ¿no? El posadismo y demás. Yo leí en realidad lo de Trotsky, la revolución permanente, una serie de elementos, de principios que hacen en la recuperación, así a través de la idea de la revolución socialista, digamos, ¿no? Usted va a entrar ahora reemplazando a alguien de la progresista, ¿no? Que se quedó afuera y entraron ustedes, ¿no? No, en realidad le sacamos una banca al peronismo, digamos, ¿no? O sea, el peronismo tiene una menos, sí. Pero digo, sí. Más allá de eso, bueno, el Cambiemos tiene una más. Sí. Pero había alguien del progresismo que estaba ahí, ¿no? ¿No había alguien de progresismo dando vuelta? Sí, pero esos son progresistas, no sé, son comerciantes, porque... No, está bien, pero digo, para más o menos que se lo dije el oyente, es decir, en el mapa electoral del Chaco, yo decía cuando presentamos el otro día el resultado, decía que se puede presentar de muchas formas. Se puede decir que ganó Cambiemos porque sacó un legislador más, que ganó el justicialismo porque en definitiva fue el más votado, y también decía que la noticia era de ustedes, el Partido Obrero, que perseguía por primera vez a un diputado, ¿no? Sí. O sea que fíjense que ese resultado podía tener tres lecturas, ¿no? Mire, lo que dijo anteriormente son sectores colectoras, digamos, que se pasan de un lado a otro, ¿no? Eso es lo que discuto muchas veces con la gente, que no tienen nada ni de izquierda ni de progresista, digamos, ¿no? Están haciendo un negocio con la política, porque... Bueno, me alegro de estar hablando con un trabajador, me alegro de que usted ahora se vaya a trabajar a su trabajo de siempre. Al principio lo dije diputado nacional porque me traicionó la memoria, pensando que había un diputado nacional en juego, y efectivamente sí, se hicieron las elecciones de diputados nacionales y de los locales, pero ustedes metieron un legislador provincial por primera vez en la historia, ¿no? Sí, el mérito grande es que el propio partido, digamos, logró colocar. No nos fuimos de colectora de nadie. Y acá le quiero decir que hay también compañeros en el interior, por ejemplo en Tirol, una localidad donde hay mucha industria, compañeros que trabajan todo el día y cumplen la función de secretario general o concejal, digamos, ¿no? Bueno, Díaz, un gusto que cuando le toque asumir puede tener por lo menos la posibilidad de decir algunas cosas en la Cámara, ¿no? ¿De hacer cómo dije? ¿Cómo? ¿Hola? No, de hacer... No, digo que cuando asuma, que tenga por lo menos posibilidad de decir algo en la Cámara, porque uno cuando es un mini bloque siempre tiene problemas, ¿no? No, no, ya empezamos a armar la la oficina legislativa en las barriadas populares. Ajá. No, no me estoy por ir a sentar en el centro únicamente para los debates, pero sabemos, acá hay una provincia donde de 1 millón de habitantes, para que tengan una idea, de 1 millón de habitantes, 500,000 vive del asistencialismo. Y eso no es castigo de Dios ni culpa de la gente. Es culpa de los programas económicos del PJ y la UCR. Así que vamos a tratar de modificar eso. Los saludos, Díaz. Que tenga suerte y vaya a trabajar para que no llegue tarde. Sí, gracias. Chao, chao. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, estamos ante un hecho que en su momento se transformó en noticia. Por primera vez el Partido Obrero, con esa boleta y no con boleta del FIP o de otra, sino con la propia boleta del partido, logró colocar un diputado provincial en el Chaco, donde sí, efectivamente, el justicialismo perdió, con el nombre que usó en el frente de allá, una banca de las que tenía, pero igual sigue teniendo mayoría. Y ganó una también, Cambiemos. 6:54 a.m. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego, ahora vamos a meter en la Pachamama, dale. Sí, señor. El 1 de agosto conmemoramos el Día de la Pachamama. La Pachamama o Mama Pacha es una deidad incaica y es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. Mama Pacha significa madre tierra. Pacha es un término en aymará y en quechua que significa tierra, mundo, universo, tiempo, época. Pacha Cuyuyu es el temblor de tierra. Pachamita es la parte del tiempo y cada una de las cuatro estaciones en que se divide un año. Pacha Canchay es la luz del mundo, la luz solar. La divinidad de la Pachamama, la madre tierra, representa a la tierra, pero no solo al suelo o a la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza, es todo ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, se concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana que actúa directamente por presencia y con la cual dialogamos permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándonos por alguna falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. No es una divinidad creadora, sino protectora y proveedora. Cobija a los seres humanos, posibilita la vida y la fecundidad y también la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendarle a la Pachamama parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios determinados para el ritual, sino particularmente en todos los acontecimientos culturalmente significativos, configurándose así una reciprocidad. Sin embargo, se la considera a sí mismo con una faz negativa, ya que la Pachamama tiene hambre frecuentemente y si no se la nutre con las ofrendas o si casualmente se la ofende, ella provoca enfermedades y calamidades. Los quechuas, los aymará y otras etnias de la región andina inician y realizan ancestralmente ofrendas en su honor, sacrificando, entre otras cosas, camélidos para derramar su sangre, llamas o vicuñas. Entre otros objetos se ofrecen hojas de coca, conchas marinas, mulyú y sobre todo el feto de la llama, según una creencia, para fertilizar la tierra sin que faltará y ni fallará nunca jamás una cosecha. Este tipo de ofertorio suele llamarse en los Andes meridionales corpachada. La Pachamama más las deidades Maricuya y Amarú conforman la trilogía de la percepción aymará, sociedad naturaleza, y sus cultos son la forma más antigua de celebración que los aymará realizan en la actualidad. Con la invasión de los españoles y la persecución de las religiones nativas, llamada en esa época extirpación de idolatría, la Pachamama, producto del sincretismo, comenzó también a ser muchas veces celebrada a través de la Virgen María. Antes de la Pacha, al realizar el ritual en el hogar por primera vez, se debe realizar todos los años. De no hacerlo, se dice que acaba la buena suerte y los alimentos que provee. El ritual central de la Pachamama, o fiesta de la Madre Tierra, es la chala, o pago, que, como ya se ha mencionado, implica un acto de reciprocidad. Aunque se ha popularizado el primer día del mes de agosto como día principal, se lo practica durante todo el mes y en muchos lugares también el primer viernes de cada mes. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad. En ese caso del pueblo aymará, esta persona recibe el nombre de Yatiri. Hoy los pueblos originarios celebran el Día de la Madre Tierra, la Pachamama, y le rinden respeto y le dan sus ofrendas para pedir su bendición. En la actualidad se le identifica con la Virgen de Copacabana, con la Virgen de Urcupiña en Cochabamba y con la Virgen del Socavón en Oruro, en Perú, específicamente en Puno. La Pachamama también es identificada con la Virgen de la Candelaria. El Día de la Pachamama, de la Tierra. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. We'll be right back. desde Buenos Aires para toda la Argentina profunda. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Vientos leves del sudeste y en la tarde-noche estará nublado con probabilidad de llovizna, mejorando a partir de la noche, ya después de las 21, con vientos leves a moderados del sudeste. La temperatura máxima de hoy llegará a los 15 grados, la actual a las 7:03 minutos, 12 grados en la ciudad. La industria y la construcción volvieron a registrar en junio un aumento de su actividad. En Comodoro Rivadavia se están reuniendo vecinos que están tratando de averiguar si también los chinos van a hacer de las suyas en esa ciudad. Lo mismo que pasó en Neuquén preocupa a pobladores de Comodoro. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, nubosidad en aumento desmejorando con chaparrones y además caída de nieve. La temperatura actual en la Antártida 9 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Están de veranito. En Puerto Argentino, capital de la irredenta Malvinas, el cielo está nublado y llueve con vientos regulares a fuertes del noroeste, aumentando a temporariamente muy fuertes. La temperatura es de 6 décimas de grado y la máxima será de 8 décimas. En poder del pirata británico. Un día como hoy el Cabildo de Buenos Aires autorizaba al primer maestro a ejercer su enseñanza. Era el año 1605. En 1907 aparecía en Buenos Aires la primera número de la revista literaria Nosotros. Y un día como hoy Alfonsín convocó a la Plaza de Mayo para decirle a la sociedad argentina que iban a tener economía de guerra y anunciaba el plan primavera. Confirmaron el procesamiento y la detención de César Milani por secuestros y torturas en la última dictadura. Fue el jefe de la inteligencia paralela durante el kirchnerismo y además jefe del ejército. Hay inquietud en los sectores sindicales de aeronáutica porque quieren vender los aviones brasileños que compró el gobierno anterior. Luego ampliamos. Todavía no se pusieron en movimiento los subterráneos de la B y la C. Abrirán las puertas recién dentro de algunos minutos, cuando ya pasaron 6 de las 7 y la gente está impaciente, y ahora sí, se terminan de abrir las puertas en las cabeceras. El deporte por Belgrano. Dos partidos darán marco en el día de hoy a la Copa Sudamericana e involucran a equipos argentinos. Huracán desde las 19:15 en el estadio Nicolás de Asunción y con arbitraje del peruano Michael Espinosa busca el milagro. Debe dar vuelta al 5-1 del partido de ida que le propinó Libertad de Paraguay. Hoy debuta además en el globito el entrenador Gustavo Alfaro, que designó a esta oncena para enfrentar a los paraguayos. Manuel García Lavalla, Chimino Nervo, Kosiuk y Villalba, Poseto, Bogado, Compañucci y Mariano González, Diego Mendoza y David De Petris. El ganador de este partido ya tiene rival, será Independiente Santa Fe, que superó en la instancia a Fuerza Amarilla, también de Colombia. El otro encuentro que involucra a equipos argentinos será que va a disputar Atlético Tucumán en el estadio José Fierro de aquella provincia con arbitraje de Sandro Ricci. Atlético Tucumán recibe a Oriente Petrolero. El partido de ida lo ganaron los tucumanos 3-2 y el conjunto de Ricardo Cielinski va a listar a Cristian Luchetti en la valla, Acosta, Jonathan Cabral, Sbutoni y Zárate, Melo, Aliendro, Barbosa y Cuello, Gervasio y Núñez y Luis Rodríguez. El partido comienza en Tucumán 21:45. Recordamos entonces también lo que ocurrirá en el hockey sobre césped con las Leonas, que ayer partieron rumbo a la ciudad de Lancaster en los Estados Unidos, donde desde el 5 y el 13 de agosto van a disputar la quinta edición de la Copa Panamericana, título que deben defender 18 jugadores, y el técnico Agustín Corradini partieron ayer en vuelo de línea. El plantel que va a defender el título de la Copa Panamericana para las Leonas es Agustina Javid, Pilar Campoy, Florencia Javid, Belén Suchi, Florencia Mutín, Paula Ortiz, Lucina von der Heide, Julia Gómez Fantasía, Julieta Jancunas, Agustina Alonso, Agustina Gorza Lani, Magdalena Fernández Ladra, Eugenia Tintinetti, María José Granato, Delfina Merlino, Noel Barrio Nuevo, Martina Caballero y Rocío Sánchez Mocha. Va a debutar el equipo argentino en esta oportunidad el sábado 5 de agosto a las 18 horas Argentina ante el seleccionado de Chile, y el lunes 7 hará lo mismo ante las uruguayas del país oriental. En tenis debutan 4 argentinos en el ATP 250 de Kitzbühel en Austria. Serán Horacio Ceballos, que va a enfrentar al brasileño Rogério Dutra Silva, el chascomunense Carlos Berloca hará lo propio ante el austríaco Gerald Mercer, en tanto Renzo Olivo y Facundo Banik se van a medir ante el brasileño Thiago Monteiro y el alemán Philipp Kohlschreiber respectivamente. También va a reaparecer Juan Martín del Potro, el tenista número uno de la Argentina, lo hará en el ATP 500 de la ciudad de Washington, enfrentando al eslovaco Lucas Laco en un torneo que se va a desarrollar sobre superficie dura y que reparte más de 2 millones de dólares en premios. Escándalo en Entre Ríos. El timbreo de Cambiemos resultó un problema muy serio en el departamento de Diamante. El intendente de General Ramírez fue a timbrear como hace todo Cambiemos y se encontró de golpe que una mujer le tiró agua hirviendo sobre los brazos con una quemadura que necesitará 21 días para volver a estar en condiciones de trabajar. El intendente además fue apurado por el marido de la mujer que lo había agredido, y después se supo que era una mujer que había quedado cesante de la municipalidad. El problema surgió cuando en la calle 10 de junio y Arroyo de la China, Vergara, el intendente, fue agredido por Manuela Rodríguez y su madre, quienes le sacaron el termo al presidente municipal y se lo arrojaron al cuerpo quemándole sus brazos con agua caliente. No conforme con esto, las mujeres se ofuscaron por el timbreo y además le tiraron el mate por la cabeza al grito "váyanse de aquí, los de Macri son todos iguales". Luego de esto, Vergara sufrió la agresión del marido, que también lo apuró. Una vez efectuada la denuncia, se tomó conocimiento que el médico del hospital informó que requerirá 21 días la curación. No se sabe si podrá firmar cheques. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los que siguen el programa con atención recordarán que hace un mes, o quizás un poquito menos, 20 días, dijimos el problema de Adidas. Bueno, ayer echaron a 100 trabajadores de Adidas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la Panamericana y General Paz hubo un choque múltiple. Hay demoras por lo menos de media hora, así que tome precauciones. Si viene escuchando la radio en el auto por la Panamericana, no llegue a la General Paz. Desvíese por alguna de las alternativas, tome la avenida Maipú o otra salida, porque se va a encontrar con un verdadero problema. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Embajada Argentina reforzó su seguridad en Caracas a raíz de los problemas serios que se están produciendo en aquel país, y además desaparecieron dos presos con detención domiciliaria. El líder opositor y el exalcalde de Caracas fueron secuestrados, según sus propios parientes, por gente de la inteligencia que se los llevó a ambos, sacándolo de la casa y sin saber el destino donde fueron llevados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Macri ayer hizo uso de la palabra, hizo referencia a Venezuela y dijo: esto es un aviso, qué cerca estuvimos nosotros de ser Venezuela, dijo el presidente de la República. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, la estrategia electoral de Cambiemos se divide en partes. La primera, que está dedicada a las PASO y aconsejada por el ecuatoriano Durán Barba, es que no hablen los candidatos del tema económico porque no tienen nada para mostrar que pueda alegrar a la población que los está escuchando y que en todo caso vuelvan a hacer referencia a la herencia recibida y a los problemas tribunalicios que tienen, y por eso están organizando una marcha para el jueves a tribunales para pedir que la justicia se acelere. Por otro lado, también van a hacer una información, ya lo están trabajando hace rato, que la elección nacional la van a ganar ellos, es decir, diciendo que Cambiemos va a sacar un buen resultado en el resto de la República, más allá de cómo le vaya a la provincia de Buenos Aires, y yo creo que no le va a ir tan bien en Córdoba y no le va a ir tan bien en otros lugares, que ellos piensan que sí. Pero más allá de esa circunstancia, la estrategia es la siguiente: si Cristina Fernández gana y saca diferencia de 1 millón de votos, 500.000 votos, van a salir a hacer campaña después de esto diciendo: va a volver lo que tuvimos, para tratar de robarle los votos que puedan ser de los candidatos que no son ni de Cambiemos ni de Unión ni del Frente Ciudadano. Es decir, la teoría es la siguiente: si pierden en las PASO, saldrán a decir el peligro de regresar al pasado, y entonces con eso jugar con la grieta a los efectos de que los votos de otros sectores se vuelquen en contra de Cristina Fernández para la elección de octubre. Esa es la estrategia en borrador, rápidamente la que se está ejercitando, y además el apriete que está haciendo el presidente a los gobernadores peronistas, creyéndose que con esto va a conseguir alguna cosa diferente. Y realmente lo que va a lograr, me parece a mí, es endurecer la posición, porque no terminan de entender que los gobernadores no atienden al reclamo de Cristina. Una cosa es Cristina candidata a la provincia de Buenos Aires y otra cosa es Cristina como gravitante en el interior de la República. No gravitan los gobernadores. Entonces, a partir de allí, sí gravita el presidente actual, porque es el que tiene que darle el giro económico a las provincias. Si él se pone duro, o sea, si hace lo mismo que hizo Cristina, si retasea los aportes y elige a quién le pone más plata o menos plata, se va a encontrar con inconvenientes mucho más complejos, porque los gobernadores manejan los senadores. Y entonces no sea cosa que diputados aprueben alguna cosa y el Senado la mande de vuelta. Me parece que está faltando, no sé si decir la palabra inglesa, pero es timing político, ¿no? Tiempo político. Está faltando eso en algunos que se sientan en la mesa. El otro día, cuando el sector economicista de Cambiemos dijo hay que seguir con la política del Banco Central, que el dólar flote solo y demás, le dijeron: basta, paremos esto porque estamos a 15 días de las elecciones. Y salieron a vender 300 y pico millones de dólares para parar la subida del dólar. Por lo tanto, hay una discusión entre el sector político y el sector económico dentro de Cambiemos que puede llegar a profundizarse según el resultado, más allá de la estrategia que tengan para octubre. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar un día en el que se creaba, un día como hoy, pero en 1776. El rey Carlos III del Reino de España creaba el Virreinato del Río de la Plata, conocido también como Virreinato de las Provincias del Río de la Plata o Virreinato de Buenos Aires. Fue una entidad territorial que estableció la corona española en América como parte integrante del Imperio Español. A lo largo del siglo XVIII, las reformas borbónicas llevadas a cabo por los reyes de la Casa de Borbón, que reemplazó a la Casa de Austria a partir del 16 de noviembre de 1700, transformaron las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias enteramente dependientes y supeditadas a las decisiones tomadas en España en beneficio de ella misma. Se creó a consecuencia de aquella reforma política, primero en forma previsional, el 1 de agosto de 1776, y de manera definitiva el 27 de octubre del año siguiente, por orden del rey Carlos III de España, a propuesta de su ministro de Indias, José de Gálvez y Gallardo, y se nombró capital en la ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento una ciudad de poca importancia. La triunfante Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que había sido precedida por las fracasadas revoluciones de Chuquisaca y La Paz, ambas en 1809 en la provincia de Charcas, desató el inicio de la Guerra de la Independencia Argentina, que culminó con la segregación del virreinato respecto del poder español y su posterior división. El 18 de noviembre de 1811 abandonó el cargo el último virrey, Francisco Javier de Elio, dejando el mando al entonces gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet, quien pasó a ser la máxima autoridad española como capitán general y gobernador de las provincias del Río de la Plata. Vigodet continuó en su cargo hasta que la rendición de Montevideo el 23 de junio de 1814 supuso el final del dominio español en el Río de la Plata. En el recuerdo, el día de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas: seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia, salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. Se conoció el programa de partidos de la Superliga, que va a comenzar el próximo 18 de agosto, con una sola modificación del original fixture que había trascendido. No van a jugar ni Boca con Vélez ni Argentinos con River, porque van a hacer enfrentar a estos dos equipos que acaban de ascender del Nacional B para que puedan postergar el partido. Ya habían pedido, tanto Argentinos como Chacarita, poder postergar las dos primeras jornadas para poder tener tiempo de armar sus equipos para esta próxima Superliga, que, reiteramos, arranca el 18 de agosto. ¿Sabés que Racing no va a Rosario? Juega con los dos rosarinos del local, juega de visitante de Boca y de River, y de local con Independiente y San Lorenzo. Exactamente. Es interesante analizar que el mamarracho este que han hecho con los partidos que no son ida y vuelta, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, la primera fecha es Boca Olimpo, Temperley River. La televisión quería que jueguen Boca y River la primera fecha, así que por eso se cambiaron los rivales. Independiente enfrenta a Defensa y Justicia. Arsenal en Sarandí recibe a Racing. En San Juan, San Martín juega con San Lorenzo de Almagro. Atlético Tucumán, Gimnasia y Grima La Plata. Rosario Central, Unión de Santa Fe. Huracán, Godoy Cruz de Mendoza. Belgrano, Lanús. Tigre, Vélez, lo dicho, Argentino Chacarita, que se va a postergar. Banfield, Talleres, Colón, Newell's Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata recibe a Patronato de Paraná. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Bueno, usted nos tiene que decir, con relación a su municipio, si hay cambios, si está bien, si está mal. ¿Quién llama? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, usted ya me dijo que estaba mejor ahora que antes. Yo le dije que estaba en el aspecto, digamos, de pavimentación. Sí. Me llamaba la atención, pues están poniendo mucha plata. Espere, aclaremos para el oyente. En Lanús, donde estaba... En Lanús, donde gobierna Grindetti. Claro, no, que ahora está, pero hoy antes estaba de frente para la Victoria. Sí, claro, porque a diferencia de Avellaneda, el señor Díaz Pérez, no sé por qué motivo, no hizo obra de pavimentación. Ahora se está poniendo mucha plata en hormigón para hacer pavimento. Empezó por Monte Chingolo, por esa zona, ¿no? No, al revés. Monte Chingolo, en realidad Monte Chingolo es el último orejón del tarro. Se trabaja más bien en el centro y en la zona oeste. ¿Pero por qué lado empezó, digamos? No, por la zona oeste. ¿Por Escalada, por dónde? Mire, hicieron a nuevo el 29 de septiembre. Vendría a ser Lanús este, pero céntrico, digamos. Uh-huh. Centenario Uruguayo se está repavimentando. Inclusive se está haciendo vereda en el centro, colocando esos baldosones. O sea, obra de pavimentación, bien. Es el fuerte de los empresarios de la construcción, ¿no? Como el caso de Macri. Se atribuye en la obra de cloaca, que no depende del municipio, porque eso está programado por AISA. Es obra que va avanzando, se avanzó mucho en Avellaneda y ahora está en Lanús haciendo lo propio. Ellos se la atribuyen, pero eso es obra de AISA. De no haber sido que se le rescindió el contrato a los franceses, recién en el 2020 estaba programado empezar la cloaca. En materia de vivienda, nada. Había un programa de 1.000 viviendas en un terreno importante de fabricaciones militares, que ahí han planificado la ciudad del futuro y el polo educativo, pero de las mil viviendas no se habla. Con respecto al tema seguridad, por ejemplo, está muy cuestionado Diego Kravet y especialmente Daniel Alberto Villoldo, su subsecretario, que es un comisario exonerado por Arlanián y que tiene mucho que ver con estas operaciones que han hecho en los comedores, el ataque al comedor, los cartoneritos, y esta puesta en escena del polaquito que lo han utilizado al mejor estilo policías en acción, junto con el señor Lanata, ¿no es cierto? Que lo han utilizado. Ahora, ahí este... Muy cuestionado Kravet, que por no, pero ahí parte... eso le iba a decir, está Kravet que fuera el legislador de la ciudad. Bueno, este sinvergüenza acomodaticio que realmente... Es patético, ¿no? Porque se presta para operaciones de marketing político y muy cuestionado por el modo en que actúa, porque han hecho mucho, digamos, ataque a la noche, a la vida nocturna de Lanús, ¿no? Operativos espectaculares. O sea, usted tiene algo que es muy interesante para comparar. Un Díaz Pérez que no hizo nada contra uno que está haciendo. Entonces ahí se nota... Claro, pero ya le digo... ¿Y eso va a influir en el voto? ¿Qué piensa usted? Y por supuesto, porque la gente después de no hacer prácticamente nada de bacheo, ahora están haciendo algo de pavimento. Ahora, en materia de seguridad, ya le digo, para mí es cuestionado. Y después el tema de recolección sigue igual, los basurales crónicos... Pero perdóneme, ¿va a influir en el voto local o en el voto general? A lo mejor va en el voto local, ¿no? Digamos, o sea, puede haber algún corte de boleta. Hay una, yo cuando algo se pone de moda, hay una onda promovida por, más que nada, por el anticristinismo. Sí, yo quiero recordar que el intendente actual de Lanús, más allá de las obras, es el que manejó las cuentas offshore de Macri. Sí. Y también tiene una cuenta él allá. Claro, afuera. Pero eso... Fue el ministro de Hacienda y de Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, la justicia y... No, está bien, eso no importa para el de Lanús tampoco. La patria panelera no se ocupa de eso. Pero no, está bien, pero bueno, es un buen análisis que hizo. Los saludo. Buen día. ¿Quién es? ¿Qué haces, Miguel? Eduardo de Tristán Suárez, ¿cómo te va? A ver, Eduardo, contame, ahí es Ezeiza, ¿no? Sí. Yo en realidad vivo en La Unión. Y te digo lo siguiente, ¿no? Como digo siempre, seguridad total. Seguridad total acá en Ezeiza. ¿Es buena? No en el distrito, en todo, o sea, no donde vivo yo, sino en todo el distrito. ¿Pero es buena? Buenísima, viejo, buenísima. Acá tenés los móviles permanentemente andando, incluso está gendarmería, está policía aeroportuaria, al margen de los móviles de la bonaerense, y bueno, los chicos estos nuevos, ¿no?, que implementó Alejandro. Después, a nivel educativo, te digo lo siguiente, aquí en La Unión están haciendo escuelas nuevas. Más escuelas. La ruta 205 está perfecta, tiene parada de colectivo, le están haciendo darse las nuevas. Hay un shopping, tenemos un shopping antes de llegar a Tristán Suárez, un bruto shopping. Mira, no, yo, Canning también, el otro día estuve por Canning, porque fui a hacer unas cosas allí a Canning, y Canning también está progresando una barbaridad. Bueno, mucho. Canning es muy, muy residencial, ¿no? Parte. Hay muchos barrios, digo. Sí, no, es barrio cerrado, ¿no? Hay mucha residencia, ¿sabes qué pasa? Creció mucho con los shopping que pusieron, incluso también la parte que pertenece a Monte Grande también ha crecido mucho, entonces se conflictúan las cosas, vienen bien toda esa zona. Bueno, eso digo, creció. Unión, yo, para que te des una idea. Eso creció gracias a que los 205 en época de Toledo y Duhalde se hizo esa ruta, ¿no? Sí, porque la ruta era de terror. Era de terror, sí. No, te juro por Dios que era de terror. No, yo la verdad, vivo en un barrio que es una maravilla, yo no me puedo quejar. Yo vivo donde no sé lo que le pasó con este abogado, viste, que le falta a la mujer, que la mataron, que qué sé yo, bueno, desastre. Pero ya te digo, incluso te digo más, pasa una autopista ahora que es una maravilla, que la estuve viendo el otro día. Bueno, ahí tenemos al mismo intendente desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se fundó Ezeiza. Y sí, yo honestamente, mira, quisiera que el gordo esté toda la vida, porque sinceramente, aparte una excelente persona, habla personas que dicen que no lo es, no sé, yo el trato lo he tenido siempre con él, una excelente persona. Tipo muy gaucho, muy muy gaucho, es gente muy humilde que ha tenido problemas, las ha ayudado, o sea, yo sinceramente... O sea que Ezeiza está ponderable, digamos. No, viejo, Ezeiza está una maravilla, pero te aviso que voto en Capital. Te aviso. Sí. ¿Y entonces? Y sí, bueno, tengo que votar en el Gran. Bueno. ¿Qué querés que haga? Chao. Chao, viejo. Cosas abiertas. 7:30. ¿Quién está? Sí, buen día. Me habla Luis de Monte Grande. ¿Qué dice, Luis? Bien, acá estábamos escuchando a los oyentes. A ver, ¿qué municipio es? ¿Echeverría? Sí, Esteban Echeverría. Y yo la verdad que no veo cambios, llegado, no sé, un par de meses antes de las elecciones, andan por el barrio, yo vivo en una calle de tierra, más que de tierra, de barro, no veo, no hay servicios que se noten que son distintos, es lo mismo de siempre, pero yo se lo atribuyo a la gente misma del barrio, porque no tiene conciencia para votar. Vota y después se desentiende de todo, no son capaces de bueno, hacer... Bueno, pero ¿usted cree que influye? Porque sí. Acá lo que estamos tratando de analizar también sí. Es, porque en realidad, si uno piensa, el municipio es la cédula principal, porque era claro. La que está en trato diario con la gente, digamos. Totalmente. Bueno, sí, y usted sabe que si usted le pregunta mucho el nombre del intendente, no saben. Claro. Porque la gente no sabe ni siquiera quién está manejando los dineros que le corresponden, los dineros públicos. Entonces yo digo... ¿Influye un buen intendente, como preguntaba recién a Lanús, por ejemplo, a la hora de votar? ¿O se vota por lo general, por lo provincial, por lo nacional? Porque también eso habría que ver, si la gente tiene cultura para cortar la boleta o no, ¿no? Yo creo que en el barrio donde vivo yo, poco de eso. Poco, ¿no? Porque, por ejemplo, supóngase, a usted le gusta una persona y dice, bueno, voy a votar por este sector, por el, sí. el local, voy a votar otro provincial, voy a votar otro nacional. Me parece que hay poca gente que hace eso, ¿no? Sí, hay poco. Yo lo que digo que si se va el que está y viene otro, va a seguir siendo lo mismo esto, por la gente, por culpa de la misma gente. no sabe hacer valer su derecho ni tampoco tiene toma la responsabilidad de que le corresponde, ¿no? Bueno, lo porque la mayoría no debe pagar impuestos, no debe, debe, capaz que acá hay un 50% de gente que no paga impuestos. Lo saludo. Bacanudo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué pasó, viejo? Estifa le llamó por teléfono. ¿Cómo te va, Miguel? No. Miguel, bueno, a ver, hoy va a salir el fallo, en principio iba a salir ayer, se pasó para hoy, hay muchas versiones, algunas disparatadas también. Anoche me decían, están buscando estadio para jugar los 5 minutos, varios descartados, el de Atlanta, el de Español, el de Defensor de Belgrano. ¿Pero para jugar eso qué precisan, viejo? Que lo hagan en un, al metegol. 5 minutos. 5 minutos a puerta cerrada, Miguel. A mí me dicen que se jugarían los 5 minutos a puertas cerradas, hay otras versiones que dicen que ascendería a Comunicaciones directamente, después te dicen, yo creo que se van a jugar los 5 minutos, pero Riestra, en cualquiera de las dos categorías, tendría una fuerte sanción. Yo creo que puede pasar eso, se juegan los 5 minutos para terminar, y después que haya una sanción y que diga, bueno, se les quitan los puntos a Riestra, entonces asciende Comunicaciones. No creo que pase eso, Miguel. No, lo que puede pasar es que para mí, por la experiencia que tengo de esto, igual hay 10.000 versiones, pero lo que se puede jugar es que pasar es que se jueguen los 5 minutos, asciende Riestra, pero después vendría una sanción muy fuerte para el próximo campeonato, donde Riestra no podría jugar en su estadio y además tendría una quita de puntos muy importantes para la próxima temporada. O sea, acá también la gente de Comunicaciones te dice... O sea, la sanción sería en el otro torneo. Claro. Sí, pero medio japonés el asunto, porque eso tendría que evaluarse en la categoría que está, ¿no? La información que estoy manejando, igual te digo, hay muchas versiones, oficial no hay nada, ¿no? También la gente de Comunicaciones te dice, si se juegan los 5 minutos no lo presentamos. Ojo que también... También puede pasar eso. Y puede haber una sanción también. Porque si AFA dictamina al Tribunal de Disciplina que se tiene que jugar, no, Comunicaciones... No. Tiene que presentar igual. No, porque en ese caso solamente le pueden quitar los puntos, y como los puntos no le importa. Porque el Chano Alfila, el técnico de Comunicaciones, ya licenció el plantel. Porque además se vencieron los contratos. Sí. O sea que si un jugador tiene una oferta de irse a otro lado, te imaginas que se va. Sí. Está todo muy complicado. Mire. Es un lío. Hoy sale la sanción. Para mí. Por eso yo decía, ya que una vez inventaron un empate, ¿no? Para un fallo reciente. Sí. Inventen un empate acá y que se defina por penal y se terminó. Sí, la idea es muy buena, sí. Miguel, para mí lo que va a ocurrir es que se dictamine que se jueguen los 5 minutos. En cancha neutral a puerta cerrada. Ah, pero es una vergüenza. Mira, jugar 5 minutos que te saca de contexto, que no es la primera vez, Miguel. Se ha jugado 8, muchas veces se ha jugado... Sé, pero este está en juego un título por ascender, viejo. Sí. Un título, no, un ascenso. Un ascenso, sí, un ascenso. Entonces, estamos hablando de que si hay un ascenso, cualquier medida que vos tomes, estás castigando, porque en la cancha, la verdad, ganó Riestra. Sí. En la posibilidad de empate, y existía mucha posibilidad de empate, pero habría que ver si empataba y después si ganaba los penales. Claro. Pero pues, es muy complejo. Seguro. Ahora, yo creo que la sanción tiene que ser siempre para el local, porque además entró un jugador a pegar. Sí. Y a interrumpir. Y dicen, a mí no me consta, que Stinfal le dijo, bueno, entren ahora porque ya se cumplieron los 90 minutos. Miguel, sí, o sea, a nadie no nos consta eso. Alguien nos mandó a entrar, obviamente. Obviamente, nos mandaron a entrar. Esto es así. Y después, Miguel, te digo más. En un primer momento, Vigliano iba a esperar y reanudar el partido. Como también alguien se dio cuenta de esto, mandaron invadirle desde el lugar de la popular. No voy a decir el partido ni quién fue, ¿no? Pero un día estábamos transmitiendo en el estadio de Racing y me pasa uno por la cabina mía, me dice, anuncié el corte de electricidad. ¿Qué corte? Sí, no había, claro. ¿Qué corte? El que estaba por hacer él, a los dos segundos lo cortó. Sí, bueno, bien, por eso te digo, ¿vos te acordás de las viejas Copas Libertadores de América? Que cada vez que Independiente la pasaba mal o iba perdiendo, se cortaba la luz alguien bajaba la pelota, se reanudaba, Independiente clasificaba. Esto es muy viejo, fue lo primero que te dije en primer momento. Fíjate las cosas que pasaron. El otro día en Chacarita se puso en movimiento un grifo. Claro. Entonces, si el grifo vos tardás un ratito en apagarlo, vos tenés una diferencia horaria con el partido que se estaba jugando en Madrid. Bueno, después también salió el grifo en Madrid. Me tienen cansado con estas cosas. A Miguel, salió el grifo en Madrid también. Por eso te digo. ¿Cómo? Que también salió en un momento dado el grifo en Madrid, más tarde. De agua. Sí. Por eso te digo, Miguel. Como dijo alguien, ¿no? Hace muchos años. Esto es para vivo. Alguna vez me acuerdo que el fútbol es para vivo, dijo. Alguna vez me acuerdo que transmitiendo Morón, yo dije, empezó el partido, y entonces largaron el otro que era Arsenal. Y no había empezado. Y Morón no estaba jugando. Claro. Y después el presidente de la AFA salió a decir, mala leche, el programa, el propio programa. Uh-huh. Y no era mala leche, era que en realidad habían amagado a arrancar y no arrancaron. Claro, sí. Bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a ver, Miguel, se define hoy. Por otra parte, Precedo es el primer refuerzo en Nueva Chicago, en Almirante Brown está algo con Núñez, se espera por la llegada de Noriega, tendría dos tanques arriba Almirante Brown. Hablando de tanques, en este caso, más conocido como el Gordo, Oscar Altamirano, anoche dábamos la primicia, nuevo refuerzo de JJ Urquiza para la próxima temporada. Talleres de Escalada confirmó un amistoso con el Tigre de Carrizo Lombardi, Berazategui confirmó la pretemporada en Mar del Plata, Nicolás Bianchi Arce, el ex San Lorenzo, con pasos por el Pescara de Italia, por Grecia, Banfield en Primera División y otros tantos equipos. Nicolás Bianchi Arce es nuevo refuerzo de Atlanta, hombre hincha, él y toda su familia, confesos, hincha de Atlanta, inclusive uno de los hermanos integrantes de la barra, el bohemio Villa Crespo. Fernando Teletea puso la firma junto a Nicolás Franco, son refuerzos de Aldo Civi. Ramiro Arias, jugador de San Lorenzo que estaba a préstamo en Aldo Civi, nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín. En Gimnasia de Jujuy puso la firma Martín Asturizo, que es el nuevo técnico. Hay que decir que el Chipi Vera, nuevo refuerzo de Villa San Carlos. Oscar Acuña, que viene de Sol de América de Formosa, firmó en la Ferrer. Sergio Molón, nuevo refuerzo de Italiano, es decir que Damián Salto es refuerzo de Excursionista. Fíjate, no hay plata, te dicen los clubes, le deben mucha plata a la AFA, también a deudas con agremiados. Fíjate, sin solución de continuidad, la cantidad de refuerzos que te nombré para el próximo campeonato. Chavarría, nuevo jugador de San Pablo de San Juan. Darío Alanís dejó de ser el técnico de Gimnasia de Mendoza. Sebastián Prediger, con pasos señores en Boca y en el exterior, nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán. Agustín Max, nuevo refuerzo de Quilmes Atlético Club. Bueno, ahí está, Miguel. Las deudas no las pagan, pero se refuerzan todos los equipos de todas las categorías. Chao, viejo. Un abrazo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, ustedes saben que hay una ley que es la ley que obliga a los funcionarios a hacer declaraciones de juradas para saber de sus bienes personales. La ley es la 25.188 y Laura Alonso la postergó de mayo al 31 de julio, quiere decir que en el día de ayer tendrían que, en teoría, haber presentado todos el formulario 1245, que según decían en su momento cuando se postergó era porque no estaba el formulario en todos lados. Bueno, espero que esté. Los que sí presentaron ya hace un tiempo son algunos integrantes del gabinete, y me voy a detener en alguien que depende directamente del presidente de la República porque es el jefe de los espías. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que es Gustavo Arribas, declaró bienes por 126 millones en el año 2016, con un 10% más en el año anterior, aumentó su patrimonio. Los activos de el actual jefe de los espías, que los tiene en su gran mayoría en Brasil. Tiene en Brasil 52 millones de pesos. El funcionario, que estuvo radicado en San Pablo antes de ser convocado para los departamentos que hoy maneja, el Departamento de Inteligencia o la Secretaría de Inteligencia, también y que vive en el departamento de Macri, no sé si se lo alquila, si se lo prestó Macri, donde vivía Macri, ahí a medio metro de Libertador, bueno, Arribas, amigo personal de Macri, y que estuvo metido en el pase del Apache a San Pablo, es decir, cuando venden al jugador de Boca al San Pablo, hubo dinero que no entró en Boca, que fue muy famoso y que Digón lo denunció en este programa, ustedes recordarán. Bueno, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó un patrimonio de 97 millones de pesos. 74 millones, el que dice manejar la economía de la Argentina, lo tiene en el exterior. O sea que si usted le hace caso a lo que dice el ministro de Economía, tiene que sacar la plata rápidamente y llevarla a cualquier lado menos en el país. Tiene 74 millones de los 97 fuera de la Argentina. En otro extremo, Marcos Peña. ¿Saben cuánto declaró Marcos Peña? Que tiene nada más que 600 mil pesos. Se trata de un departamento de 77 metros cuadrados en la ciudad, que no lo usa como vivienda, que está evaluado en 200 mil pesos. Una camioneta, Surán, modelo 2013, que la cotizó en 190 mil pesos y depósito bancario por 150 mil pesos. O sea, que es el que menos tiene patrimonio de todo. El jefe de gabinete nada más que 600 mil pesos. ¿Será así? Bueno, dentro de unos años, cuando se vaya, conoceremos la otra declaración. También, Carolina Stanley y Silvina Magdalani, que es la segunda de la CIDE, fueron los funcionarios que declararon la mayor variación patrimonial del 2016 a la fecha. La ministra de Desarrollo Social informó bienes por 19 millones, un 344% más con relación al año pasado. Según dice en su declaración, el aumento patrimonial se explica porque la funcionaria compró un departamento de 400 metros cuadrados valuado en 17 millones de pesos. ¿Cuál fue el origen de los fondos que compró el departamento? No lo dice. Ella lo que explica es que vendió un inmueble que había cotizado en 1 millón, valor fiscal, ingresos propios y una donación, según consta en su declaración jurada. En fin, con eso compró aparentemente el departamento. Pagó el 60% de la nueva casa con la venta de su departamento, pero también tenía ahorros y recibió regalos del padre, explicaron desde el entorno de la ministra de Bienestar Social, que aumentó notablemente su patrimonio. Magdalani declaró bienes por 17 millones de pesos, una suba del 208% en comparación al 2016. La señora 8, porque el 5 es el jefe de la CIDE, de la ex-CIDE, y el 8 es el segundo, de la Agencia Federal de Inteligencia, sinceró las valuaciones de sus inmuebles al cumplir con una nueva reglamentación. Había declarado el año pasado su casa de verano de 600 metros cuadrados en Uruguay por 200 mil pesos, pero este año la funcionaria reconoció que su valor es de 9 millones y medio de pesos. En fin, estamos con cifras que van y vienen, ¿no? Pero bueno, por lo menos las presentaron, los funcionarios anteriores no las presentaban. Desde el entorno de Magdalani dicen que la variación se dio por un cambio en la norma de la AFIP. En el 2015 se debían declarar valores de tasación que figuraban en la escritura. Ahora se exige informar el valor del mercado actual. Bien, Magdalani apostó a los negocios inmobiliarios en Uruguay. En ese país declara otros 3 lotes de 4.000, 3.000 y 1.000 metros cuadrados. El último fue adquirido en su primer año de gestión, por lo cual es interesante saber cómo ahorran e invierten, sobre todo en otro país, ¿no? Los funcionarios de argentinos. Tiene un departamento y una casa en la ciudad y declara el 50% de una quinta en Pilar. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, registró un incremento del 50% de su patrimonio cuando desembarcó en la Casa Rosada. Contaba con 11 millones en el 2016, informó bienes por 17 millones. Su caja de ahorro en dólares se le engrosó y pasó de 600 mil a 4 millones 100 mil pesos en dólares. El incumplimiento fue producto de la venta, el incremento fue producto de la venta de una consultora que se llamaba, o se sigue llamando, no sé, Economía y Regiones, y que aparentemente con eso Frigerio hizo inversiones en campos en Entre Ríos. En fin, podemos seguir con varios, ¿no? La ex canciller Susana Malcorra, toda la plata afuera, pero es entendible porque vivió siempre afuera, ¿no? Todos los bienes radicados en el exterior. La ex funcionaria declaró 16 millones de pesos, 1 millón de pesos depositados en la Argentina y el resto de su patrimonio en Suiza, Estados Unidos y España. Bueno, venció la declaración, venció la presentación de lo que corresponde por ley, así que esperemos entonces que se informe el patrimonio de todos los que faltan. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego, ¿vos declaraste tu patrimonio? Sí, por supuesto, me dio negativo. ¿Qué tenés? ¿Estoy invertido en deuda? Estoy invertido en deuda, sí. Bueno, contame algo. Te cuento algo. El señor con mayúsculas, Elpidio González, un político argentino del que necesitaríamos varios clones y que hoy en el aniversario de su natalicio vamos a rescatar del olvido. Elpidio González nació en Rosario, Santa Fe, el 1 de agosto de 1875 y falleció en Buenos Aires el 18 de octubre de 1951. Era un hombre de la Unión Cívica Radical que fue electo vicepresidente de la Nación Argentina por el periodo 1922-1928. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Rosario y posteriormente se mudó a Córdoba con su madre para estudiar en la Universidad de Derecho de Córdoba. Llegó al quinto año y no siguió estudiando. Ingresó a la Unión Cívica Radical, fue amigo personal del grupo más cercano Hipólito Yrigoyen y participó de la Revolución de 1905 comandando un pelotón revolucionario y fue detenido. Volvió a retomar la carrera de universitaria y se recibió en La Plata en 1907. En 1912 fue electo diputado nacional por la provincia de Córdoba. Su actuación política data desde la Revolución Radical del 4 de febrero de 1905, cuando se intentó derrocar al presidente Manuel Quintana, y fue la primera vez, pero no la última, que tuvo que estar detenido. Electo Hipólito Yrigoyen como presidente de la Nación, periodo 1916-1922, fue ministro de Guerra del 16 al 18, jefe de policía de Buenos Aires del 18 al 21, y ese último año electo presidente de la Unión Cívica Radical. Con la aprobación de la ley Sáenz Peña, lo candidataron como gobernador de Córdoba para las elecciones de 1912, pero rechazó la oferta, pero participó en forma activa en la campaña, entablando una fluida relación con Yrigoyen. Esta campaña contó con el apoyo del payador Gabino Ezeiza y del cura Gabriel Brochero. En 1922 fue electo vicepresidente de la Nación, acompañando a Marcelo Torcuato de Alvear, para luego derrotar a la alianza de partidos conservadores llamado Concertación Nacional. Durante ese mandato tuvo un enfrentamiento con el presidente como fruto del conflicto entre yrigoyenistas o personalistas y alvearistas o antipersonalistas. En 1928, en la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue ministro del Interior hasta el golpe del 6 de septiembre de 1930, que lo encarcelaron por 2 años. Rehusó a recibir la pensión que le correspondía como vicepresidente de la Nación para ganarse la vida como corredor de comercio de la firma de anilinas Colibrí y murió en absoluta pobreza. Elpidio González en 1951 fue operado, estuvo internado 6 meses porque no tenía casa ni quien se encargara de atenderlo. El 18 de octubre de ese año a las 4:25 falleció acompañado por su ahijado Tito Anquieri Orozco, Carlos Borsani e Ismael Viñas, y dejó aclarado en su testamento cómo debía ser sepultado. Ser enterrado con toda modestia como corresponde a mi carácter de católico, como hijo del seráfico Padre San Francisco, a cuya tercera orden pertenezco, suplico con amor de Dios la limosna del hábito franciscano como mortaja y la plegaria de todos mis hermanos en perdón de mis pecados y en sufragio de mi alma. Después de haber trabajado en política toda su vida, de haber ejercido cargos públicos, vicepresidente de la Nación, se retiró de la política y nadie supo más de él. Cuando tiempo después un diputado en funciones lo vio en las recobas de Once con una velija vendiendo betunes, pomadas y cosas afines, se dijo a sí mismo: no puede ser que alguien que ha dado tanto por la patria viva en estas condiciones. Presentó en el Congreso una ley que permitiera darle al viejo político una vejez decente y fue aprobada la primera jubilación de privilegio. Pero aquí lo más sabroso de esta historia: cuando le fueron a dar la noticia al viejo caudillo, este la rechazó diciendo que mientras tuviera dos manos para trabajar no necesitaba limosna. Cierto domingo de un frío invierno al mediodía, un anciano, pesándole más los años que el maletín del gastado cuero cargado de betún y anilinas colebrí para los zapatos con que se ganaba la vida, vistiendo un traje gris pobre y limpio y la barba larga, pero cuidada, subió un tranvía. Después de sacar el boleto, se sentó al lado de un señor que venía leyendo un libro, Cantos de Vida y Esperanza. Un buen libro de Rubén Darío, le dijo el anciano al pasajero lector, y después se enfrascó en sus cosas sin prestarle atención. El anciano contaba ahora algunas monedas que había obtenido las ventas del día. Y sí, es él, pensó el lector, que a este hombre se le caía una moneda de un peso y se levantaba cansinamente a recogerla. Era él, el mismo que decían que vivía en un cuarto de la calle Cerrito, que se venía abajo, el mismo que había rechazado una pensión que le correspondía, el amigo de Yrigoyen, el vicepresidente de Alvear, el que tampoco aceptó una casa que un gobierno quiso darle para que viviera como merecía, era el Pidio González. El viejo político, con la moneda recuperada, jadeó un poco, se había agitado al recogerla y, como justificándose, dijo a su vecino, al sentarse nuevamente junto a él: si no la uso para limosna, la usaré para comer. Y al día siguiente parada se bajó como un espectro para irse. Oiga, señor González, le dijo el viajero, sírvase guardar el libro que le agrada con usted. Será un honor para mí que lo aceptara. Un funcionario, aunque ya no se lo sea, no acepta regalos, hijos. Y además recuerdo bien a Darío mejor que a los precios de las pomadas. Y recitó de memoria. Y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo Fuerte y con Verlaine ambiguo y una sed de ilusiones infinitas. Después de recitar esa estrofa, el anciano bajó del tranvía y se perdió en la historia, con toda la riqueza de su pobreza guardada en su maletín viejo, lleno de pomadas y de unas monedas escurridizas. Un hombre olvidado quizás, pero es un espejo en el cual muy pocos o a casi nadie en la política argentina de hoy puede mirarse. El Pidio González, un político honesto, después de hacerlo rompieron el molde. Un ejemplo a seguir, un hombre ejemplar al que hemos dejado en el olvido. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Los 24 Embratel aviones brasileros que compró el gobierno anterior los quiere vender la administración actual porque dice que el tamaño y los costos no se condicen con la situación que hoy se vive. Pese a que todavía no hay fecha ni un precio establecido, las autoridades de Aerolíneas Argentinas estudian la posibilidad de poner a la venta 24 aviones Embratel que compró Cristina Fernández y que actualmente vuelan en Austral y que fueron adquiridos durante esa gestión. Desde que compraron los Embratel tuvieron varias contradicciones. La primera es el tamaño. En la empresa sacan cuentas y calculan que un avión con más capacidad incluso le da más grandes posibilidades a la familia y que tienen cerca de 140 asientos y representa un gasto de operaciones que es solo un 15% mayor. Aproximadamente es lo que están tratando de hacer, vender los embrateles para comprar otros aviones, pero se opone el personal aeronáutico. Sin embargo, la cantidad de butacas extras que se ofrecen recomiendan un avión más grande. Estaban bien, dicen los funcionarios de transporte, en un mercado distinto, para un mercado adormecido como era durante el kirchnerismo. Ahora hay muchas más rutas y más viajes y la gente ocupa toda la capacidad de los aviones. La Unión Europea volvió a postergar la reducción de aranceles al biocombustible de nuestro país. Al menos hasta septiembre no habrá una rebaja en el arancel que tributa la importación de biocombustibles producidos en la Argentina. La Unión Europea postergó esa determinación. Como se sabe, también en Estados Unidos existe una barrera aduanera que ahora la están bajando. Es evidente que como Argentina se conoce como una posibilidad de granero, no quieren los grandes productores de petróleo que el biocombustible se pase a combatir por los precios con las grandes corporaciones petroleras que están tomando presión y están logrando que haya varias trabas para el ingreso del biocombustible argentino. El gobierno norteamericano le bloquea cuentas a Maduro y lo colocó en la lista de los dictadores. Maduro contestó que en ningún imperio le iba a decir lo que tenían que hacer. En el mientras tanto, los países que se quieren reunir en Perú con los cancilleres están estudiando la ruptura masiva de relaciones contra la posición que sostiene Uruguay de seguir analizándolo y la de Bolivia que se opone junto con Nicaragua. Es la hora 8, un minuto, el deporte por Belgrano. Ya tiene prácticamente decidido Guillermo Barros Esqueloto los 11 jugadores que van a enfrentar a Villarreal el próximo miércoles y mañana 21:15 la Bombonera en el amistoso internacional que será el primer partido oficial que va a tener Boca en esta pretemporada. Rossi, Peruzzi, Bergini o Gols, la duda que tiene Barros Esqueloto, Insaurralde y Fabra, Gago, Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona, los 11 para enfrentar este amistoso internacional. En San Lorenzo se fue Tino Costa enojado con Diego Aguirre, su entrenador, porque no lo tuvo en cuenta. Mañana, muy temprano, a la mañana va a jugar un amistoso frente a Godoy Cruz de Mendoza, a puertas cerradas, y el próximo sábado lo va a hacer de manera oficial ante Peñarol en su estadio y con televisión. En Independiente se queda fuera del partido de mañana Martín Benítez por un esguince, va a enfrentar el rojo a Iquique en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana. En tanto, Andrés Ibargüen, la nueva figura que tiene Racing, ya se sumó a la pretemporada del equipo de Coca en Pilar y se perfila como titular para el partido por Copa Argentina del día 9 de agosto en cancha de Banfield ante Mitre de Santiago del Estero. Y en este panorama de los grandes, falta decir que River espera hasta el viernes para definir la llegada del uruguayo Nicolás de la Cruz, jugador del Liverpool de Uruguay. Sergio Hernández ya definió la selección o el plantel de la selección que va a encarar desde el próximo día 27 de agosto en Bahía Blanca la disputa de la Copa América, integrando el grupo C junto a Venezuela, que va a ser su rival en el debut, y las Vírgenes y Canadá. El plantel de Sergio Hernández para esta competencia será los bases Facundo Campazzo del Real Madrid, Nicolás Laprovítola del Zenit de Rusia, Lucas Vildosa del Baskonia de España y José Vildosa, recientemente incorporado a San Lorenzo, los escoltas Nicolás Brusino del Atlanta Hawk, Lucio Redivo del Bilbao Basket, Máximo Fielerup del Bahía Basket y Eric Flor de Quilmes de Mar del Plata, los aleros Patricio Garino de Orlando Magic, Gabriel Deck de San Lorenzo de Almagro, Juan Pablo Baulet de Bahía Basket y Eric Thomas, que no tiene club actualmente, los Alapiot, Javier Sainz de Regatas Corrientes, Luis Escola del Shanxi Bright de Dragons de China y los pivots Marcos de Lía de Lucán Murcia de España, Roberto Acuña de Quinza de Santiago del Estero y Tabayek Galuzzi de la Unión, también de Formosa. El técnico Sergio Hernández entonces definió el plantel argentino para esta competencia. Y en vóley ya se conocen a dos fechas del final de la fase regular de la Liga de Honor Damas del Vóley Metropolitano, los primeros clasificados para los partidos que van a definir al campeón del 2017. Los equipos que consiguieron su boleto para esta instancia son Boca, Gimnasia y Grima La Plata, San Lorenzo, Vélez y Estudiantes de La Plata. Los resultados de la 13ª jornada fueron los siguientes: Lanús le ganó a Biave como visitante por 3-2, Vélez lo hizo lo propio con Acoas 3-0, Estudiantes de La Plata 3, Yolen 0, Boca 3, Ciudad 0, San Lorenzo 3, Ferro 0, Gimnasia y Grima La Plata 3, Italiano 0, Mupol perdió con River 3-2 y Banco Provincia superó a la Universidad Nacional de La Matanza por 3-1, Boca encabeza las posiciones con 33 puntos, Gimnasia y Grima La Plata 30, San Lorenzo también con 30, Vélez 29, Estudiantes de La Plata 26, Banco Provincia con 20, están en los primeros lugares. Analizan el potencial de Hachal en San Juan en la búsqueda de oro, entre otras cuestiones. También allí hay plata, cobre y Molinedo. Tres departamentos de San Juan están en la vista y en la posibilidad de que empiece otra vez una explotación a cielo abierto de la minería. El Servicio Geológico Minero Argentino prevé contar antes de fin de año con al menos un nuevo informe sobre el potencial de explotación metalífera de la provincia de San Juan. El más avanzada es en Hachal. Se calcula allí que aparentemente hay un estudio que identificó 23 áreas en el departamento, iglesias con altas probabilidades de transformarse con el desarrollo del nuevo yacimiento para la explotación de oro, plata, cobre y molinedo. El titular del Servicio Argentino, Julio Ríos Gómez, dijo a la Agencia Oficial de Noticias: San Juan es una de las primeras experiencias que reflejan la dimensión técnica de lo que podemos hacer, y anticipó que dentro de poco tendremos en valor 42.000 artículos, informes y trabajos de la entidad que hace los estudios a lo largo de 113 edades de historia, que nunca fueron puestos en consideración de la gente y estarán en disposición para que se los pueda ver en la web. Allí se sabrá de la riqueza minera argentina, que es una de las más importantes del mundo. El mapa minero de Hachal, en el centro norte de la provincia, a unos 159 kilómetros de la capital de San Juan, está avanzado en un 70%, según anticiparon a la prensa provincial el ministro de Minería, Alberto Gesell. Tras la conclusión de los relevamientos geológicos de los departamentos de Iglesia y Hachal, de Seguemar, la entidad que se dedica a estudiar esto, espera proseguir con el de Calingasta. Es decir, Hacha, Calingasta e Iglesias están con reservas de oro en San Juan. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, secretario general. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Un día como el de hoy, del 2015, fallecía Beckenbauer, el fenomenal jugador de fútbol alemán. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Escuchamos todos, los que quisieron escucharlo, al discurso de Mauricio Macri Blanco Villegas, el orgullo que sentía al hablar a sus amigos oligarcas terratenientes de la sociedad rural, seguramente con muchos de ellos jugó al golf en su juventud, y a las cerealeras y los otros monopolios imperialistas que manejan el comercio exterior, la producción de insumos, y muchos otros que estaban ahí, monopolios, y la verdad es que había un contento, ¿no?, porque les regaló la trepada del dólar. Las cerealeras y los terratenientes compraron la soja con el dólar barato y la acapararon, y después, sabiendo que el dólar iba a subir, le pegaron un pechacito y Macri les dio el regalo. Un regalo que vamos a pagar todo el pueblo, porque como los únicos que no lo saben son los del gobierno, que si sube el dólar, sube en todos los precios, porque el que no viene importado tiene insumos importados, tiene el precio de los combustibles está atado al dólar, las tarifas están atadas al dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le vamos a pagar todos nosotros este regalito de Mauricio Macri Blanco Villegas, grandes terratenientes los Blanco Villegas, y los está pagando los productores de soja, los pequeños y medianos productores de soja, a los que le robaron alevosamente el 6% que aumentó el dólar, ¿no? Y mientras hace eso, Macri, por el otro lado del otro lado del mostrador, es todo recorte. Habrán salido lo que le está reclamando el FMI y la OCDE, la Organización Mundial de Comercio, a la cual está desesperada por ingresar Macri. Es un castigo. El FMI y el OCDE le proponen aumentar la edad jubilatoria entre 3 y 5 años, tanto a mujeres como a varones. Es tremendo, son 5 años que ganarían sin ningún jubilado, 3 o 5 años que ganarían sin ningún jubilado, y con eso pretenden achicar lo que llaman gastos, que en realidad no son gastos, son los aportes jubilatorios, incluidos los mal llamados aportes patronales, porque la patronal no aporta los aportes, tanto los que hace el trabajador como los que aparecen como aportes patronales, son parte del salario diferido que le permite al obrero, cuando llega a determinada edad, cobrar una jubilación. Y bueno, no solamente eso, sino que además están estudiando la unificación del monotributo con los autónomos, con lo cual los monotributistas prácticamente duplicarían pagos. Es decir, es una, siendo que hoy son monotributistas muchos trabajadores que facturan porque changuean, de una manera u otra son changas las que van haciendo, no tienen un sueldo, un salario fijo. Y la otra, y después tienen la pretensión de que el que se jubile sin aportes suficientes, en lugar de la moratoria que se hacía antes, ahora le darían un porcentaje, le darían una pensión y un porcentaje menor de lo que le correspondería como jubilación. Es decir, es una persecución política a los mayores. Y después de darle ese regalo a los grandes terratenientes, a la oligarquía, a terratenientes y a las cerealeras, a los imperialistas, la verdad que si a eso se le suma que avanza aceleradamente, avanza la reforma laboral, en donde de hecho liquida nada más y nada menos que los convenios colectivos por rama, y se va a una precarización total del trabajo, en donde nadie va a estar seguro, porque de lo que se trata, como se mostró en PepsiCo, es de la libre juego de las patronales para despedir. Entonces, en lugar de tener trabajadores que están bajo convenio y que, si los echan, tienen una cantidad de leyes como que los obligan a pagar una cantidad, simplemente serían contratados. Los pueden contratar por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, y después los despide cuando quieren. Sí, pero además viene otra situación que se está viviendo y que evidentemente es lo que va a ocurrir entre Brasil y nosotros, donde la mano de obra de Brasil y la importación abierta en forma total y absoluta que tenemos va a competir y va a seguir hundiendo a la producción nacional, ¿no? Exactamente. O sea que ahí estamos ante otro problema diferente, y entonces van a utilizar como bandera, bueno, tenemos que hacer lo mismo para igualarlos. Sí, bueno, eso es lo que viene, copiarle a Brasil lo malo que tiene Brasil. Por eso lo del viernes de la CGT, de donde hacen el documento diciendo no vamos a permitir cambio de modelo sindical, está muy bien, pero me parece que hay que estar atentos porque no alcanza una protesta con una marcha, ¿no? No, exactamente. Pues a mí me parece que en esta ofensiva contra el movimiento obrero, contra los trabajadores, contra los jubilados, es más extensiva, porque también se planea una reforma, esa reforma estatal en definitiva va a, mira, a una educación y una salud de segunda, y cómo es, y mira, los que tienen plata... Ya con los aumentos que han hecho en la medicina privada, que llega casi a un 50% este año, con las obras sociales que están ahogadas financieramente por la plata de los 21 mil millones que le sacó Cristina, sí, y que Macri se los da en cuenta gota a los que son aliados, a los demás no, sí. Y además si hay paro no, la plata no va a llegar, tenemos gran parte de la población argentina en riesgo, porque por otro lado tenemos los hospitales sin insumos, sin atención, sin médicos y demás, entonces tenés gran parte de la población en estado de riesgo de salud. Y el que no tenga plata, le va a pasar como en Chile o con cualquier otro lugar, se muere. Sí, es una... exactamente, es decir, va a haber una Argentina de segunda, una Argentina de tercera y una Argentina de primera. La Argentina de primera es un 5, un 10% de los que son, de los que están engordando los bolsillos. Ahora, el tema para mí es el siguiente, el gran tema. Macri, como sabe que esto no pasa sin represión, quiso meter el 2x1 para crear un acuerdo con los tipos del proceso, con la dictadura, porque sabe que quiere meter el ejército a la represión, y para eso lo puso al milico que puso en defensa. El tema es este, lo quiso poner Macri, ¿y qué le pasó? Que el pueblo se movilizó masivamente de manera extraordinaria, y digamos, la corte quedó humillada. Macri se hizo el tonto, como si él no fuera el autor de esa jugada, y el Congreso corrió a hacer una ley que la debería haber hecho hace mucho tiempo y no nunca la hizo. De cualquier manera, mira, me parece que lo que está ocurriendo aquí es que se anticipan algunas cosas de las que van a pasar después de octubre, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera sea el resultado, ellos van a avanzar con ese proyecto, porque si no, internacionalmente no van a conseguir más dinero para funcionar. Y como el país vive de préstamo en préstamo, fíjate vos que tenemos balanza comercial en contra, o sea, 700, más de 700 y pico de millones en contra, o sea, se importó más de lo que se exportó, y quieren hacer una reforma tributaria para que haya menos impuestos. ¿Me querés decir con qué sí. se sostiene un déficit fiscal como el que está, donde el gobierno actual amplió la cantidad de empleados? Por lo tanto, me parece que va a venir de la noche a la mañana un liberal de esos verdaderos y va a decir, hay que echar, ¿no? Hay que echar gente en el Estado, hay que echar acá, hay que echar allá. Y, sí. y me parece que eso está. Ayer echaron 100 personas de Adidas, hace un mes, menos de un mes, anuncié la situación que estaba Adidas por la importación, y siguen, vienen los de la banana a hacer una exposición, los productores de Formosa, a regalar banana en Plaza de Mayo, porque están importando banana, ¿vos podés creer eso? Están importando cerdo congelado. Sí, es decir, ¿cuál es la idea del empresariado argentino, además, que se presta a eso, no? Bueno, yo lo que creo es que, llevó un tiempo ir perdiendo la imagen de que había mentido, de hambre, pobreza cero con trabajo de calidad, y a la hora de la verdad es esto. Acordate, Fierro, cuando en la época de Menem, los industriales se transformaron en importadores y en comerciantes. Entonces, sí. El negocio era, echamos, cerramos, indemnizamos y después nos quedamos con el negocio de importar y vendemos el mismo producto importado y ganamos como intermediario. Sí, y se fundió la industria. Esto es bastante parecido al Menem. A Menem y a Martínez de O. A Caballo Martínez de O. Y si vas un poco más atrás, a la década infame con el gorilaje. Bueno, yo creo que lo importante, Miguel, es que cuando el pueblo toma conciencia de esa realidad, actúa. Actúan las mujeres, actúan los jóvenes, actúan el 2x1. Y creo que lo que va a pasar esta semana con los cayetanos, que están tocando el tema más sensible, que es el hambre, el absurdo hambre en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Para 800, algunos dicen que podemos producir comida para 800. Bueno, te saludo, sí. Fierro, la seguimos. Bueno, un abrazo. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Stolbizer pide que se investigue el patrimonio del el hijo de Cristina, de Máximo Kirchner, porque dice que perdió 4,5 millones y que entonces no cierran los papeles que presentó en la AFIP. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Según las declaraciones de Máximo Kirchner, gastó para vivir por años 21 millones de pesos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué te queda, Diego? Y quedan un montón de cosas. Vamos a recordar a la señora Florentina Gómez Miranda en el día de su muerte. Florentina Gómez Miranda nació en Olavarría el 14 de febrero de 1912. Falleció en Buenos Aires el primero de agosto de 2011, hace 6 años, abogada y estadista argentina que desde 1945 tuvo destacada labor en la lucha por los derechos de la mujer. Fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical durante la presidencia de Alfonsín, destacándose su intervención parlamentaria durante la aprobación de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular. Falleció un día como hoy, hace 6 años. Está presentando su Tech Bar. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis. Rosario, Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón, en Capital. Sí. A ver, ¿qué nota la diferencia la municipalidad de ahora con la de anterior administración? No, mucha diferencia no hay. ¿Y es buena o mala la gestión? No, es regular a buena. O sea, ¿a usted le gusta? Sí, en general, nací en el barrio de Voto y... ¿Y cuál es la comuna de...? La 17... Me olvidé. ¿Cuál? Me olvidé, 17 o 19 creo. Uh-huh. Me olvidé. Bueno, ¿y cómo se olvida? ¿Por qué se olvida? Porque soy... Porque la gente no sabe quién es el intendente, no saben qué comuna vive. Soy es complicado, ¿eh? Soy geronte, ya soy material de descarte. ¿Y qué tiene que ver eso? Si usted tiene buena memoria, bueno, lo saludo. No, quiere decir la avenida Viro. ¿Eh? Que Viro, la avenida se llamaba porque él fue vecino del barrio, Viro, y murió. ¿Cómo? Francisco Viro. Sí. Fue candidato a vicepresidente, que ganó las elecciones y murió antes de asumir. Sí. Y era vecino del barrio de aquí de Devoto. Bueno. Vivía en la calle Cantilo, que después le pusieron, bueno, Beiró a la avenida principal de Devoto. Lo saludo, Rosario. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Vivís en la capital? Sí, tesoro. La administración actual y la anterior, ¿cuál es mejor? ¿Rodríguez Larreta o Macri? ¿O es igual? No, es todo lo mismo. Escúchame, me ganaste de mano. ¿Sabés el ministro de Finanzas, que lo sigue de cerca Gustavo Rivas, declaró un patrimonio de 124.280.426 pesos? Y siguen Triaca con 4.400.000, casi 8.000 pesos. Bueno, pero si se lo ganó en la actividad privada, no está mal. El tema es que, como ya tienen un año y 8 meses, no sabemos cuánto incrementó el patrimonio en este año y 8 meses. Ajá. ¿No? Sí. ¿Puedo decir algo sobre Venezuela? Es terrible porque ya sabemos que Maduro es trotskista y no es peronista como era Chávez. Pero un solo muerto es una desgracia terrible. Pero decime, todas las revoluciones libertadoras, San Martín, Güemes, Rosas, Perón, ¿cuántos muertos ha habido en el virreinato del Río de la Plata? Y por lo que ahora se llama Mercosur, que bueno, ¿cuánta sangre ha corrido, por favor? Haceme un punto ahí porque nos vamos del tema. Te saludo. Un beso, chau. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Alberto de Morón. A ver, cuénteme. Mira, acá en Morón está todo ahí igual. Está. La única diferencia es que... Espere, ahí estaba el... Sí, estaba al frente para la victoria. No. El partido de Martín Sabatella. Sí, que estaba integrado en el frente de la victoria. Y que estaba dentro del frente, pero no sí. Era... Sí, pero era el partido de Sabatella. Y ahora está Cambiemos. Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué diferencia hay? Y la diferencia, no hay diferencia, están siguiendo las mismas obras y ellos la plata que les entra por los impuestos la están metiendo toda a trabajar, al interés. O sea, están haciendo los negocios con la plata, se están aprovechando de la gente. Se están ellos sacando tajada de eso. Pero yo lo que digo pero, es... Perdóneme, pero de nuevo encuentro a Cambiemos. Usted me dice, siguen con las mismas obras, están terminando las que se empezaron, pero... ¿Mejoró, empeoró? ¿Cómo es? Está igual, porque el gobierno anterior hizo buenas obras, hizo bastantes zapitos, hizo bastantes pasos bajo nivel, y estaban encarando estas obras ya, como dijo el compañero, de que habían empezado a... ¿Y usted qué piensa? ¿Que la ex esposa, que es la gobernadora, le manda partidas de refuerzo o no? No, ellos están utilizando la plata para hacer negocios ellos, le están poniendo a trabajar. y están y tienen que pagar estas nuevas obras a las empresas estas, que las están haciendo de nuevo porque las habían hecho mal. Y yo lo que digo es que no necesitamos... Yo, dije, Martín Sabater, que estaba en realidad el hermano, ¿no? Sí, Hernán. Y después del hermano estuvo el otro intendente, Gui. El secretario de él, claro. Sí, Gui estaba bastante bien. El hermano no sé, pero con Gui iban bien las cosas. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Dale. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos y premetros están funcionando con normalidad. Se levantó a las 7 el paro de dos líneas del subte. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. Bien, el próximo fin de semana, Miguel, se va a realizar la prueba que celebra los 80 años del turismo de carretera, una categoría muy tradicional en el automovilismo argentino que tuvo grandísimas figuras como los hermanos Emiliosi, Pirin Gradassi, Juan María Traverso, los hermanos Suárez, en fin, muchísimos. El próximo... ¿Y vos cuando corrían los galos no habías nacido, no? No, yo no, sí, pero también me olvidaba de justamente... los Galvez, Juan y Oscar, son los que le dan el nombre al autódromo. Diego, donde se va. Diego le llevaba la rueda de auxilio a los Galvez. Ah, ¿sí? Bueno, este próximo fin de semana se desarrolla la octava prueba del año, será el festejo de los 80 años del TC, va a tener, bueno, los 1000 kilómetros justamente se va a denominar la prueba, y va a tener el retorno de dos grandes campeones que supieron correr también esta categoría hasta no hace mucho, que son Walter Hernández y Ernesto Tito Bessone. Realmente será una jornada espectacular, donde va a comenzar todo el viernes 4 con los entrenamientos, el sábado va a haber entrenamientos también, no va a haber grilla, clasificación para una grilla, van a partir según el ranking, y el domingo van a realizar la prueba de los 1000 kilómetros del TC2000, celebrando los 80 años del TC, del turismo carretera, en el Autódromo de Buenos Aires. Reiteramos, una categoría tradicional que ha dado grandísimos campeones y grandísimos pilotos a la historia del automovilismo argentino. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Un día como hoy, de 1600, y ya tenemos que ubicarnos, que estoy hablando de 1600, Buenos Aires tenía el primer maestro. Es decir, el cabildo abierto de la ciudad autorizaba al primer maestro a ejercer su enseñanza. 1605, un día como hoy. Si tomamos el momento de la educación y de la enseñanza en el país, nos damos cuenta de las graves fallas y además de qué manera ha sucumbido la Argentina cultural, no de ahora, sino ya desde hace bastante tiempo. Llegó un momento en que la oligarquía vacuna del país vivía de las rentas que le daba la exportación del campo y se vanagloriaban de ser la París de esta parte del mundo, el país de los blancos, negando incluso la permanente actividad que tuvieron los hombres de color y las mujeres de color en la independencia nacional, y que se fueron del país cuando los traficantes de esclavos, después de 1813, ya no tenían como negocio traer negros a esta parte del mundo. Después una epidemia muy fuerte de cólera en San Telmo hizo que lo que era la parte más importante de la ciudad se mudara hacia el norte. Es decir, dejó el sur de ser epicentro, y ahí murieron mucha gente de color, y pasó a ser la zona norte. Todo esto se lo digo porque negamos nuestras propias ascendencias. Llegó a decir esa misma oligarquía vacuna, los cabecitas negras, refiriéndose a los nativos de nuestro país, refiriéndose a aquel mestizo que tenía sangre de las poblaciones nativas de nuestro territorio. Y hasta hoy, despectivamente, cuando ven a alguien achinado dicen, ah, debe ser boliviano o peruano. Porque creemos, más allá de los movimientos de inclusión, queremos pertenecer a un mundo que de reflejo vive la bella época de la oligarquía vacuna. Bueno, ya no tenemos esa oligarquía vacuna, ya nuestras carnes ni siquiera están a la vanguardia del mundo, y evidentemente hemos cambiado para peor en muchos aspectos de la enseñanza y la cultura. A partir de esta explicación y de este introito, le voy a preguntar a ustedes si creen que puede haber la cantidad de listas que ahora le voy a mencionar en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que es el principal lugar de votación de la República, y para que ustedes tengan una idea, se precisan más votos para ser concejal en La Matanza que para ser senador en La Rioja o en Santa Cruz. ¿Entendió, no? Está claro. Un concejal de La Matanza necesita más votos que un senador nacional de Santa Cruz o de La Rioja. En esta desproporción, en esta geometría desigual, donde la gente tuvo que emigrar a las grandes capitales y ciudades por el abandono de las administraciones políticas de todo el territorio que tenemos y por no darle desarrollo en los pueblos del interior, se han hecho conglomerados casi inmanejables. No le voy a hablar de la cantidad de votantes, le voy a hablar de la cantidad de habitantes. La Matanza, en el último censo, arrojó 1.776.000 habitantes. Casi, porque hay gente que ni siquiera aparece en los censos, y más los que se han mudado después del censo, casi 2 millones de personas viven en un municipio donde el 50% no paga el impuesto y no hay tributo. Vamos a otra punta. Vamos al municipio más chico geográficamente, que tiene la mayor recaudación, no en pesos, esa la tiene San Pablo en Brasil, sino en porcentaje de gente que paga, que tributa, que es Vicente López. Y Vicente López tiene 367.078 habitantes, no votantes, habitantes. O sea que votantes son menos. Entonces, entre La Matanza, que la mitad de la gente no paga impuestos, y en Vicente López, donde más del 90 tributa, las realizaciones prácticas de la administración municipal se hacen muy difíciles. Es muy difícil manejar La Matanza cobrándole a la mitad de los que viven allí, a 1 millón de personas, y que otro 1 millón no pague, que en Vicente López, donde pagan todos. Bueno, para que usted se dé cuenta de esta democracia fraudulenta y de esta falsedad ideológica que hacíamos referencia a los últimos días, va a entender que es imposible que la cantidad de listas que se presentan en los distritos de la provincia de Buenos Aires, el principal a su vez lugar de votación, puedan tener de verdad un proyecto político diferente, sino que son negociantes de la política que sueñan con entrar a vivir de la política, porque como la justicia en la Argentina nunca funcionó, y entonces desde la política llegan al gobierno y desde el gobierno roban, los que están afuera dicen, yo también quiero ver si resuelvo mi vida consiguiendo un cargo de concejal, si se puede más de intendente, y sueñan con salvarse ellos y no de hacer un aporte a la construcción, como pudo haber sido quizás hace 40 o 50 años la actividad política en la Argentina. No se va a trabajar políticamente para resolver los problemas de la sociedad, sino para resolver los problemas personales. Miren, el distrito de Escobar, que tiene apenas 49.000 habitantes, o sea que para votar siempre hay que considerar 25% menos,

que nadie quiere resolver, que a nadie le importa cambiar las normas porque buscan sus soluciones personales. No van a la política para resolver el problema de la sociedad, van para resolver los problemas de ellos. Y como la justicia es cómplice, van, roban y no pasa nada. Así como nunca le pedimos explicaciones a un general con el sueldo que tenía, que termina siendo estanciero, tampoco nadie le pide explicaciones a la forma de vivir de los jueces, los secretarios judiciales y, por supuesto, los políticos. Estamos muy complicados todos porque no hay voluntad de resolver las cosas. Entonces, ¿usted cree que de verdad el bonaerense puede entrar al cuarto oscuro? Y ya no le digo elegir, puede leer las opciones que le pone. Si no tiene el voto decidido, vamos a imaginar que entra dudando y dice, bueno, voy a entrar para leer a ver quiénes son los que se postulan. Y se queda vivir dentro del cuarto oscuro, 20, 30 en Pilar. Se queda, se lleva el mate. ¿Y no se dan cuenta de esto? Sí que se dan cuenta, pero no les importa. Entonces, hay democracia fraudulenta, falsedad ideológica y políticos que resuelven sus problemas, pero no el de la sociedad que los elige. El peronismo tiene su precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. César Arias, por la unidad nacional, la justicia social y la militancia y lealtad. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, por no ser empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Sorry, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para a mí me quede la cuenta, yo te la cuenta, para la mano para. Necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar. Ahora, aunque me quede la cuenta, asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, las opciones de hoy, en Morón, el señor que habló de Morón dijo que no había cambios entre la administración anterior y la actual. En Lanús, donde también hubo cambio electoral, dice que este gobierno actual, el de Cambiemos, hace más obras que Díaz Pérez. En Ezeiza, el hombre que terminó analizando después terminó diciendo que votaba en Capital, pero él vive en Ezeiza, que todo estaba muy bien. Es la familia Granado, históricamente Granado, desde que se hizo el partido de Ezeiza. Que me olvidé cuando hablamos recién de los partidos que se abrieron. Bueno, de Esteban Echeverría sacaron Ezeiza. Bueno, en realidad, es muy interesante que no sepan el número de la circunscripción que pertenece en la ciudad, que no sepan el nombre del intendente, sobre todo en provincia, eso da la pauta de la poca interés que hay por las cuestiones que deberían ser muy preocupantes, porque son las cosas que hacen a todos los días. Porque el intendente, los concejales, supuestamente, es lo que uno tiene en el barrio, es lo que uno debería tener mayor información. Y en el caso de la capital, las comunas. La gente no le presta importancia a eso, y todo pasa en un criterio presidencialista a pensar que si hay un bache en un municipio, la culpa es del presidente de turno. Entonces, cuando vamos a una elección, como esta de medio tiempo, que en definitiva no cambia la historia de nada, porque no cambia el Poder Ejecutivo, sino que cambia a algunos legisladores, nada más, ni siquiera las mayorías, la gente cree que vota una administración ejecutiva del poder. El que va a votar a Cristina, que es el que viene Cristina a cambiar el país. No, Cristina se va a sentar de senadora en un Senado que va a ser bastante opuesto a su pensamiento. No va a cambiar nada. Es decir, va a cambiar el hecho de que tendrá protección con sus fueros ante las causas judiciales, pero no va a cambiar políticamente la Argentina. Va a cambiar, sí, el que el gobierno tenga una preocupación, que es tenerla sentada de senadora. El gobierno, por otro lado, le quiere hacer creer a la gente que si vuelve Cristina arde el mundo, porque es el regreso al pasado, y no tenemos futuro, porque ellos hablan del pasado porque no pueden hablar del presente, y por lo tanto no tenemos futuro. Entonces, en esta gran confusión, ¿cómo no se van a presentar 25.000 personas para ser candidatos? Si cualquiera cree que puede ser. Y se lo han creído. A tal punto se lo han creído que han hecho tantos desastres, y sobre todo con muchachos militantes, muchachos que ellos en lo personal se lo han creído, por lo general huérfanos del peronismo, de una falta de conducción, de no tener contención en el partido y demás. Y hay algunas informaciones que son lapidarias, que no se puede creer. Porque cuando uno ve las cosas que ocurren, uno dice, pero ¿cómo no? No se informan, no saben, no se enteran, van y se anotan porque total creen que pueden llegar. Y la verdad, es muy complicado todo. Y entonces uno se detiene en cuestiones menores y no le da importancia a otras cosas. Miren, le voy a contar un ejemplo. Se presentó en la provincia de Buenos Aires Unión Federal, un frente que presentó, escuche bien, más de 400 nóminas, 400 listas presentó, tenemos 165 distritos. ¿Qué fue este Frente Federal? Bueno, un invento que hicieron los que alquilaron su partido, los que le hicieron creer a los militantes de base que podían llegar a soñar y demás, y ninguno de ellos sabía que tenía que ir a las PASO con otras 5 listas, 10 listas, lo que habían inventado. El principal problema no era la nómina que encabezaba Ivo Custarida y el cantante Antonio Ríos, lo que llamó la atención, sino que se presentaron para senadores y diputados 12 listas más. Como le tenían que dar un dinero fijo de 3 millones y algo por cada lista, se pensaron los muchachos que armaron esta trampa que iban a cobrar 72 millones de pesos. Y por supuesto el Estado no le dio nada. Y en esto jugaron una alianza integrada por el Partido Popular y Dignidad Popular. Sí, el Partido Popular y Dignidad Popular se prestaron a este invento, engrupiéndolos a todos y diciéndoles que eran partidos peronistas, no sé cuánto verso más, y armaron el Frente Unión Federal, que presentó una enorme cantidad de listas, hasta truchas, que yo le conté el caso de Pergamino, donde pusieron a los ciudadanos de Pergamino llenando con gente que vive ahí, pero que ni siquiera estaban enterados. La versión oficial es que la gran cantidad de boletas anotadas tiene que ver con el tema de ver si podían cobrar los 72 millones de pesos. Entonces, estos muchachos que se creen que inventaron la pólvora, los dueños de estos dos partidos políticos le dijeron a todo el mundo, sí, presenta lista. Y nadie sabía que tenía que ir a las PASO y a lo mejor en un distrito encontrarse con 7 listas, 8 listas de ese frente que inventaron. Porque el Partido Popular por su lado y Dignidad Popular por el otro hicieron su negocio. Y algunos que entraron aquí se creen grandes conocedores de la política. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Diego. Tengo una frase que he rescatado de don Arturo Caureche que tiene mucho que ver con lo que nos sucede. Y dice, hay que entender que lo que está en juego no es el peronismo ni el antiperonismo. La realidad son las tendencias nacionales y las colonialistas. Hay nacionales que no saben serlo por antiperonismo, y hay peronistas que no saben ser nacionales porque anteponen lo partidario. No identifico lo nacional en el peronismo, sino a la inversa. El peronismo es lo nacional, pero lo nacional también es mucho más amplio. El país reclama una política nacional cuyas grandes líneas fueron interrumpidas en 1955. Y no es cuestión ya de imitarlas pasearmente, quedándose a mitad de camino, ni siquiera de reproducirlos. Desde aquella base hay que ir mucho más adelante, más definida y claramente. Y esto significa la guerra al antinacionalismo. Porque no hay conciliación posible entre los fines de la nación vistos como grandeza y los fines de la nación reducidos a un cálculo de mercachifles. Esto lo dijo Arturo Caureche en 1965 y hoy es todavía una realidad. Sí, además es una frase que tiene en el comienzo un contenido tremendo para los que se creen grandes constructores políticos, ¿no? Sí, tremendo la frase de don Arturo. Sí. Lo último para cerrar en deportes que tenemos. Bueno, Cristiano Ronaldo se presentó en la justicia española acusado de evadir impuestos. Es la segunda oportunidad que el futbolista portugués tiene que concurrir a los tribunales españoles. Ya lo había hecho anteriormente entre 2011 y 2014 cuando había dejado de pagar 43 millones. Ahora la justicia española quiere que pague casi 15 millones de euros que el deportista portugués habría evadido. Es la hora 9 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 11 grados 8 décimas. Que la pase bien, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado.